www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Marshall, Will and Holly on the routine expedition met the greatest earthquake ever known. Carlos, Joy, Moisés, bienvenidos a este programa llamado Comic Manía, el más... Señor. Perdón. No, ¿saben qué? No, no, son... Les voy a decir una cosa. La semana pasada vino la Trinidad de la Virtud, Logan Naboa, José y José, y cada vez que yo hacía la pausa, igualitos, Lorna, con volumen, con proyección. Ustedes dos, ¿qué onda? Cero armonía, cero proyección. No he estado. Cero dicción. No, Lorna, por favor, tache a los dos. Damas y caballeros, es un placer tenerlos aquí en Comic Manía, el programa más perrón. Deja dibujar a uno para Rodrigo Díaz Paz porque no está. Ah, claro. Ah, no, el abandonador se merece como seis. Aquí en tu radioonline.com.mx, la voz tan hermosa que acaban de escuchar es de mi bella amiga. Su nombre es Lorna. Hola. Ella se estará encargando de leernos las preguntas a través del Twitter, sí. A través del Soho Chat, sí. Que ya está prendido, porque ¿saben qué? Ante nada, los troles no me dan miedo. Y también estamos a través de Comic Manía MX, que es nuestra página de Facebook. Yo estaré leyendo las preguntas que hemos recibido. Y Dios mío, que sí hemos recibido preguntas ahí. No solo hemos recibido preguntas ahí, están increíblemente gigantescas las preguntas del día de hoy. Y también tenemos a mi, entre comillas, amigo. Su nombre es Bernardo Soto. ¿Cómo estás, señor? Saludos y preocupado. Mucha gente ya me dijo que te trato muy mal en el programa. Que debería tratarte con más respeto. Ah, de eso... ¿Tú crees que sea cierto, no? Nah. Me parece perfecto. Y también el día de hoy, haciendo su debut en Comicmanía. Paréntesis, estoy preocupado por lo del sábado, ¿eh? ¿Qué pasó el sábado? Pues la plática. No, no sé, ahorita hablaremos de eso, pero bueno, saluda a la gente de Comicmanía, Jorge Espinosa. Hola, chicos, espero que estén bien en esta tarde de miércoles y vamos a pasarla bien oyendo acerca de cómics. Algo me dice que, al igual que José Ángel Quitay, tú practicas en el espejo lo que vas a decir. Por Comicmanía. Pero Jorge necesita un gran abrazo de todos. Porque... ¿Por qué? Uy, sí, ¿saben qué, señores? El joven venía aquí a Comic Manía, sí. Muy contento por hacer su debut en Comic Manía. Venía con cómics para regalar. Y adivinen qué le pasó. En el metro lo asaltaron dos individuos. Y había mucha gente a su alrededor que procedió a ignorar el asalto. Y ya lo perdió, perdió todo. Entonces le dimos aquí unos brownies light para que al menos tratar que se sienta mejor. Lo sentimos mucho. Al susto. Y lo triste, pero lo bueno fue que a pesar de que tenías tu anillo de linterna verde... Aún así te asaltaron, pero bueno, qué bueno que no te lo quitaron. Me imagino que como estabas usando el anillo de Alan Scott, te asaltaron con algo de madera. Tal vez. Puede ser. Un lápiz. Y bueno, hoy les tengo como que buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias para mí y malas noticias para todos ustedes. Al menos todos los que quieren que les grite un Kimota o un Shazam. La mujer más hermosa del mundo, su nombre es Lady Loki. Está escuchando el día de hoy. Y yo sé que si algo detesta de mí es cuando me pongo a gritar. Entonces, lo siento mucho, señores. Hoy no habrá gritos. Porque, en serio, ella es la que manda. Y me ha dicho múltiples veces, si te vuelvo a escuchar gritar una vez más, dile adiós a todas tus posibilidades. Entonces, ¿no Shazam? No, habrá un Shazam, pero así a un nivel módico. Shazam. Un nivel tan... Shazam. Un Kimota. No Así como que no, nada fuera de control. Así empiezan, ¿eh? Así empiezan, ¿eh? Y después, oye, y también, tus cajas como que me estorban. No, esas cajas ya se van a vender, porque déjame decir una cosa. He visto su colección de zapatos y créeme, no se puede. La chica es diseñadora. O sea, es o las cajas o su ropa. Y créeme, su ropa ya ganó. Pero no hablemos de eso. Estuve hablando de algo que me tiene muy enojado. Lorna, ¿sabes qué pasó el día de hoy? ¿Qué? Que me tiene, pero no tienes idea qué estoy triste, frustrado, enojado, impotente. No digas impotente nunca. No, me siento muy impotente ante esta situación, Lorna. Eso ya ha pasado muchas veces, muchos años. Los 25 años que yo estaba en esta tierra ha sucedido y ya no puedo aguantar más. Lo tengo que decir. La revista People sacó el día de hoy la foto del hombre más sexy del mundo y otra vez Carlos Joy Moisés no ganó. O sea, Lorna, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, eh? Yo estoy muy enojado. Necesitas un cambio. Yo lo que necesito es, en serio, estar más desnudo, yo creo. Yo, sí, como que no me desnudé lo suficiente en la mole. Okay. Y creo que eso me restó puntos. Y también, curiosamente, como estaba mencionando mi buen amigo Bernardo Soto, este sábado, en Fantástico, plática de Star Wars y develación de portada especial, portada única para Fantástico de Star Wars número 1 de Marvel. La licencia de Star Wars regresa a Marvel, un momento muy histórico, un gran momento, un momento épico. Y la foto que utilizaron para anunciar esta plática es la peor foto que jamás ha existido de mi rostro. Qué bueno que lo dijiste tú. Lorna, déjame decirte una cosa. Jabba the Hutt se ve más apuesto que yo en esa foto. Es la papada, los cachetes, la calvicie. O sea, no, me veo mal. O sea, veo súper... No sé quién escogió la foto, pero creo que le caigo bastante mal. Sí, o sea, el diseñador es fantástico, va a ser tu enemigo en secreto. Sí, exacto. Yo, de hecho, le pregunté al cuate que se encarga de las redes sociales, su nombre es Jorge, muy buena persona. Le dije, oye, Jorge, creí que éramos amigos. O sea, creí que había una buena simbiosis entre Fantástico y yo. Creí que había amistad, creí que había cariño. Pero veo que nomás hay odio y rencor y aparentemente mucha envidia. Sí, si van a poner esa foto, mejor no pongan foto y pongan el logo de Comic Manía. Exacto. Me rompió el corazón y digo, esa es la segunda vez que lo hace, porque la vez pasada utilizaron una imagen mía con mi buen amigo Spike Valentine para anunciar los nuevos 52. Para empezar, Spike ni fue a la plática, porque en serio es que Spike lo utilizo para hablar de ciertas cosas. Pero ¿qué va a decir de los nuevos 52? Excepto, no lo leo. No, Spike no lee los nuevos 52. Y también en esa foto particularmente me veo bastante gordo. Ya mándales una foto de... Sí. No, ¿sabes qué es lo más triste? Lorna, tú lo sabes. Tengo todas mis fotos en Facebook libres, están públicas. Lorna las roba todas las semanas para hacerlos. Pero no sabía si, no saben si las pueden tomar. Están libres y públicas. Tú le tienes que decir. He checado. Oye, pon esta. He checado el Tumblr de muchos hombres gays y créeme, todas mis fotos están ahí, especialmente las de Sexy Green Lantern y las de Sexy Nightwing. Ouch. O sea, gente, no, sí, me duele más a mí que a ustedes, pero esto sucede. De hecho, la foto que me tomé ahí con los de Musclemania, Dios mío, ha recorrido por todo San Francisco. Pero entonces... Por todo el caso. Y yo creo que llegó a Atlanta y por eso pasó lo que pasó. Déjame decirte. Pero bueno, a donde voy con esto es... Este sábado no solo va a haber esta gran plática acerca de Star Wars. Hay posiblemente tengamos disfrazados. Ya me confirmó uno. ¿A ti ya te confirmó otro? Sí. Vamos a ver si conseguimos un tercer más. Y yo obviamente tendré que ir a la plática. Y ojo, solo porque tengo barba no significa que voy a ir de Obi-Wan. Voy a ir de Luke Skywalker en episodio 7. Ok. Porque de seguro él va a tener barba ahí. ¿Okay? Entonces yo obviamente, Lorna, para mí, no sé si tú viste las películas, pero Qui-Gon Jinn tenía barba. Cuando crece Obi-Wan, que es el Padawan de Qui-Gon Jinn, se crece la barba. ¿Okay? Entonces es obvio que como que el Padawan quiere imitar a su maestro. Estoy segurísimo que Luke Skywalker va a tener una barba en episodio 7. ¿Ves cómo entiendo los personajes? Por contrato la traía. O sea, se dejó ver seguido con esa barba que era así como de... ¿De Obi-Wan? No de Obi-Wan. ¿De sí, qué? Sí, sí, estaba muy dado al traste la barba. Así, no era recortada ni nada. Eso. Puede ser que ha sido... Dicen que ha sido prisionero o algo así. Ajá. Yo lo que creo que sabes... ¿Sabes dónde está? Está en el sistema Dagobah. Entrenando a los nuevos Jedi, al igual que su otro maestro Yoda. Bueno, de las 8 películas que ahorita rondan en internet, que son el episodio 7, a mí la que más me gusta es donde Luke es el malo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, de todas las... Yo, hay un libro del universo expandido que se trata de eso, ¿cierto? Imperio Oscuro. Exacto, sí, Dark Empire, lo recuerdo bien. Después como si estoy como sí, que... No, yo estoy no, listo para la plática. Estoy de acuerdo. Y también, Lorna, como tú sabrás, cada vez que yo invito a alguien a acompañarme a una plática, ¿qué sucede? Podcast. Y después, y de seguido por... Hacer hacer su propio programa de cómics. ¿Y también qué hacen? Sus propias pláticas. Y ya para terminar me traicionan mortalmente. Okay. Y pierdo amistades. Entonces, como tú dijiste, no nada más es la plática y la develación. Exacto. Estamos poniendo sobre la mesa nuestra amistad. Exacto. Lo poco que queda de ella, Lorna. No. Tranquilo, tranquilo. Yo espero que sí. Si se va a lesionar algo, sea la relación con Rey David y tú. Ah, me parece perfecto. Ah, sí va a ir, porque él no estaba seguro de que sí nos iba a acompañar. Se supone que sí. Esperemos que nos acompañe. Y también tengo que decir, antes de empezar, como ustedes saben, siempre tiro esta primera media hora a la basura hablando de diferentes cosas. Ahorita tengo que decir de las películas que hemos visto en la semana, ¿ok? Y también hablar, obviamente, de las series de televisión que he visto en esta semana, nomás para que ustedes chequen qué onda. Les voy a decir de esta manera, lo mejor que pude haber hecho este fin de semana pasado, lo mejor, además de, obviamente, grabar casi 7 horas de podcast, para que todos ustedes siempre tengan un programa nuevo de Comic Manía. Le doy las gracias a todos mis compañeros y al abandonador, José. El abandonador. Jonathan. ¿Y quién más nos acompañó? Creo que son las únicas personas que nos han acompañado para hacer todas las pláticas. Digo, todos los podcasts. Muchísimas gracias, jóvenes, por acompañarnos y no dejar que sea un soliloquio. Aunque sí, las últimas 2 horas es un soliloquio, pero traté de meterle mucha velocidad. Tenemos ya 7 horas con las preguntas que nos sobren hoy. Unas 8 horas, 9 horas fácil. Entonces van a tener mucho Comic Manía para las próximas 3 semanas que vienen, que de seguro serán programas pregrabados. Pero ¿dónde voy con todo? ¿Dónde iba con todo esto? Ah, sí. Lo mejor que pude haber hecho fue ver una película que afortunadamente la encontré en inglés. La película se llama Big Hero 6. Aquí le pusieron grandes héroes. ¡Qué hermosura de película! Yo sé que... ¿Ya la viste? Ya. Yo sé que hay muchas personas que se están esperando, que están indecisos, que no saben si esta película va a ser tan buena como todas las otras películas de Marvel, siendo que esta no es estrictamente de Marvel. Son personajes de Marvel que nunca fueron famosos y los están trabajando la gente de Disney y Pixar. Entonces, la gente Disney. Disney nada más. Ah, bueno, no saben qué rollo, si sí, si no, si tal vez, si posiblemente. La fui a ver y me encantó. Es una gran película de superhéroes. Pero John Lasseter es el este. No, pero John Lasseter pasó a ser cabeza de Disney. Ah, no me digas. Ah, okay. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que la película es increíble. Sí. Está muy bien hecha. Sí. Te hace llorar en los momentos correctos, te hace aplaudir en los momentos correctos. Ves heroísmo verdadero. Estamos hablando de algo que se emula las mejores partes de las películas de Marvel, emula las mejores partes de Iron Man, las mejores partes de Thor, de los Avengers y sin duda de Capitán América. La película es genial, divertida para niños, para adolescentes y adultos. No te aburres. La música está fascinante. No hay una sola cosa mala en toda la película, excepto que tenemos que esperar unos 2 o 3 años para la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo, Bernardo? Estoy de acuerdo. ¿Qué parte te gustó más esta brillante película? ¿Qué parte no me gustó de la película? No, o sea, si hay una parte que no me gustó de la película, ¿cuál? Es el primer robot que hace Hero. ¿Ah, el chiquitito? Sí. Pero está lindo. A mí me gustó. Si hay algo que no me molestó, es eso. O sea, ya me estás poniendo así, de algo que no te haya gustado, pero no me gusta el diseño de eso. Ah, bueno, pero te gusta lo que sucede. Sí, toda la película me gusta. ¿Cómo Hero empieza de una manera, ¿no? Que no es un niño que quiera en serio superarse. Sí, que no está en el camino del héroe. Ajá, él está desperdiciando su talento. No busca ser un héroe, nomás busca como molestar a otra gente, ganar dinero, ser totalmente... Lo que no debería ser. Es egoísta, es como Spider-Man al principio. Exacto, totalmente de acuerdo. Quiere ganar dinero fácil. Con su intelecto. Uh-huh. Y lo que me encanta es que su hermano, en vez de forzarlo a hacer algo, le muestre un mejor camino. Uh-huh. Y no solo le muestra un mejor camino, le da los ejemplos correctos para que el mejor. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Jorge? Sí. Por esa respiración yo me pensé, sacado yo, de onda. Yo pensé que era asmático. No, es que estás, es casi que estás como inflando como Baymax en algunos momentos. Divina la película, no hay un solo mal momento. El final. Ese momento lindo que tiene Baymax con Hero al final. Dices tú, qué bonito. Qué manera de construir estos personajes por 1 hora y media y darnos este cierre. Y lo que más les tengo que decir a todos y cada uno de ustedes. Señores, es una película de Marvel. Si algo ya aprendió Disney es que después de los créditos, ¿qué viene? La escena al final. La escena al final. Aquí hay una escena al final. Yo me quedé. Una pareja se quedó. Y todo el cine se vació. ¿Vale la pena quedarse al final de esta última escena? Sí. Es muy divertida, ¿no? ¿Dónde la viste doblada? La vi en un... ¿Puedo decir el nombre del cine? No, subtitulada. ¿Puedo decir el nombre del cine, Lorna? Cinemex. En Cinemex lo están trayendo en algunos cines doblada. Subtitulada. Subtitulada. Sí, porque es... En inglés, como Dios merece. Es raro ver películas animadas subtituladas. Sí, Cinépolis ya se rehúsa a traer nada... No, y espérate porque... Nada subtitulado. Comentaba la gente de Warner que sí. Parece que las cadenas les están pidiendo cada vez... ¿Estás bien, Jorge? ¿Me estás dando respiración? No, iba a decir algo. Ah, pues, ¿por qué no lo dice? Ah, puedes decirlo, puedes decirlo. Primero que Hernán. No, dilo, porque me estás sacando de onda tu respiración. Sí. Bueno, en la película en general... Digamos, si no te pegas al micrófono. Bueno, la película ya la vi y realmente yo... Ah, qué escalón. Yo tenía el miedo de que... Respira, por favor, bueno, relájate, no tienes por qué ponerte nervioso. Créeme, todo el mundo está juzgando lo que digo yo. Están, a ti te quieren. Okay. Después de tu asalto, créeme, tienes a todo el público ganado. Bueno, relájate. El miedo que yo tenía es que hiciera una película que solo los niños pequeños pudieran disfrutar. Pero bueno, todo eso después de ver la película dije, ok, creo que fue una idea errónea y esta es divertida. Todos la podemos ver y claro, adelante, la recomiendo. ¿Alguna escena en particular que haya sido tu favorita? Bueno, en general la película me gustó. No hubo, en general, digamos, puedo decirlo así, no hubo ninguna escena que me aburriera y aunque eso sí, creo que coincido con ustedes, igual coincido con ustedes sobre las opiniones que tienen. Me parece perfecto. Dime. La escena en la que detienen a Hiro, los amigos. Eso, ¿sabes lo que me encantó? De ese momento es que Hiro todavía no entiende el concepto de ser un héroe. Uh-huh. Y sus amigos, que también están empezando en este rollo, ellos, como son mayores, sí entienden que lo que le está pidiendo Hiro a Baymax es totalmente en contra de lo que un héroe haría. Y lo que hace el robot me encanta. No, es que, y las preguntas que le va haciendo Baymax, ¿no? Me rehúso a spoilear esta película. Tú, las preguntas que le hace Baymax a Hiro, pero así de, sí. Oye, ¿y esto como para qué? Exacto. Sí, y sí. Hiro cree que tiene una idea de para qué es, ¿no? No. Y llegamos a esa escena y no era para eso. No, y es lo más bonito. Ya hablé contigo de esa película, tú también ya dijiste, uh-huh. Jorge, y también ya hablé con, ¿cómo se llama esto? El abandonador, Rodrigo Díaz Paz, y a él también le encantó. Y él la vio en español, pobre hombre. Entonces resulta que todos estamos de acuerdo que esta película teníamos como una idea errónea de lo que podría ser o lo que llegaría a ser. Ustedes, yo soy gran fan de Disney. La película fue brillante, fue magnífica, fue encantadora. A mí me encantó. ¿Y sabes qué? ¿A quién también le fascinó? ¿Quién? A la mujer de mi vida. A Lady Locke le encantó. Por eso es que la primera canción que pondremos el día de hoy es de Baymax. Es la canción donde todos se vuelven héroes. Se llama Immortals de Fall Out Boy. Se la dedico a esta hermosa mujer que yo sé que le encantó la película. Espero que le guste. Y cuando escuchemos la canción me recordaré a ella y me olvidaré del gran enojo que tengo contra People Magazine. ¿Cómo se atreven a no ponerme mínimo en tercer lugar? O sea, tienen a qué, Lorna, tienen a Chris Pratt. ¡Qué asco! A Idris Elba. ¡Horrible! A Chris Evans. Guácala, y a Chris Hemsworth. ¿Y dónde también está Carlos Joy Moisés? Está ¿cómo se llama? Luke Evans del Hobbit. Sí. Imagínate. Porque va a venir a México. Ah, entonces no me digas. Puedes reclamar. Sí, no, lo voy a decir, ¿eh? Lo voy a decir. Que curiosamente también, aparentemente, en los Estados Unidos, no sabemos si aquí, pero en los Estados Unidos, el primer trailer de Batman contra Superman, The Dawn of Justice, será en la tercera parte del Hobbit. O sea, entonces voy a tener que ir a ver esa película tan aburrida. Solo para ver el avance de esta película, que le tengo mucha esperanza. A la premiere en México vienen Luke Evans, sí. Y se me fue el nombre de... ¿Qué mal villano fue en la última película de Fast and the Furious? Ay, se me fue el nombre de la chica que hace a la elfa, la que salía en los... ¡Qué bonita! ¿Qué? Sí, Evangeline Lilly. Ellos dos vienen a México para promocionar El Hobbit. Yo de lejos vi a Evangeline Lilly, tiene una cara tan linda. Es hermosa. Sí, sí, pero qué lástima que su personaje es tan aburrido en The Hobbit. Pero... Es que también las dos películas en general han sido bastante aburridonas. Sí, sí, sí. Lo último, me decía la gente de Warner que las cadenas están pidiendo cada vez... las películas dobladas. ¿Ah, sí? Que las subtituladas van a la baja. Entonces, sí. Según ver a la gente, la gente es muy floja, la gente es muy ignorante y la gente le fascina ser analfabeta. Entonces, ¿qué te puedo decir? La gente le encanta ver las películas dobladas. Aquí yo sí estoy a favor de Joy, aunque no lo crean. Digo, amo y adoro a mis amigos del doblaje mexicano, los amo, los respeto, etcétera. Pero hay actuaciones que tienes que verlas en inglés. O sea, no puedes verlas en español. Yo honestamente siento que películas animadas o películas para niños sí deberían de venir dobladas. Pero dame una opción, dos opciones, donde yo pueda ir a verlas subtituladas. No. Pero hay ciertas películas que honestamente, Interestelar no es para niños. Imagínate si Interestelar viene doblada. Claro. Es para gente ignorante que no quiere leer. Una película donde salga Meryl Streep doblada. No, se pierde. No, y sabes que, hablando de doblaje, esto sí fue, en serio me dolió. Me voy al no sé, el único cine cerca de mi casa que tiene Grandes Héroes, Big Hero 6, doblada. Perdón, en subtitulada. Al único cine. Todos los otros 20 cines está doblada. Y un padre con sus dos niños se mete a esa. Y el estúpido hombre, ay, no, grosero, procede a leer todos los subtítulos para su niño. Entiendo que el niño no pueda leer a esa velocidad, lo entiendo. Es un niño bastante chico, no tenía unos que 6, 7 años. Pero hay versiones dobladas. Pero hay 20,000 versiones dobladas. Estoy seguro que en el cine había otra. Sí, y además esta versión es VIP, por ende era más cara. Si él se hubiera esperado una hora, hubiera ido con sus hijos a ver la versión doblada. Pero el señor, con tal de llegar temprano a su casa o no sé qué, se mete a esta de las 7. Y detrás de mí, porque le pregunté a la señorita de la taquilla, digo, señorita, los niños y el papá, ¿en dónde se están sentando? Dígamelo, por favor. No quiero sentarme junto a ellos. Y la estúpida, perdón, me dio mal la silla y están detrás de mí. No, no, no. Y peor que eso, al lado de mí había una familia de 3, porque son en los VIP son 4 sillas, 4 asientos por fila. Y los 3 le estaban hablando a la pantalla. Que eso me gustó en el hecho de que les está pegando. No, no, no. ¿Qué niños? Eran señores. Ay, no. Eran 2 señores y su hija ya grande de 20 y tantos. No. Era el papá, la mamá y la hija de 20 y tantos. Y le estaban hablando a la pantalla. Y lo que me gustó de eso es que se están entusiasmando tanto que regresaron a su niñez. El problema fue que yo me cansé, me subí a las escaleras y me puse a la escalera. Me senté en las escaleras. O sea, pagué 94 pesos para sentarme en las escaleras. Gracias a todos los ignorantes que, por favor, que no saben leer o que no entienden el concepto de que si sus hijos no saben leer, mejor llévenla a las otras 20 salas donde está en español. Pero bueno, qué lástima que me estás diciendo esto, pero lo entiendo. La gente es que les pregunte el cine, oiga, ¿cómo prefiere verla? Si ustedes son los de la idea de quiero la opción de subtitulada es para escuchar. No, a la gente no le gusta leer subtítulos. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta leer. ¿Somos como Estados Unidos? Sí. Que no les gusta leer. A los Estados Unidos. Bueno, es que creo que solo en Europa les gusta leer. En todo el resto del mundo no les gusta leer. Y aquí nos estamos poniendo muy ignorantes. Y lo peor de todo es que estamos orgullosos de nuestra ignorancia. Y lo decimos cada vez que decimos, bueno, aquí es que en México se hace el mejor doblaje del mundo. Bueno, sí, pero también saben que se hacen los mejores subtítulos del mundo también. Lean un poco. Pero bueno, también tuve la desgracia. Que por cierto, hablando de subtítulos, digo, mi inglés no es tan bueno como el tuyo. Gracias. Y sí veo las series en Netflix con subtítulos. Pero ¿qué onda últimamente con los subtítulos en Netflix? Están como... Están gigantescos, ¿no? Están gigantes. A veces mejor los quito porque digo, no veo bien la imagen. Exacto, exacto. ¿Qué onda? Pero Netflix, corriges. Déjame decirte una cosa. Cometí el error de ver la segunda parte de Dumb and Dumber. Esta película de con Jeff Daniels y el grandioso Jim Carrey, que ya ha perdido toda su gracia. Ay, ¿viste esa película? Soy tan fan de la original. Adoro la primera película que le pusieron aquí un par de idiotas, ¿no? O una pareja, una pareja de idiotas. Me encantó la primera parte. Es tan buena. Es número uno en taquilla en Estados Unidos. Exacto, pero ya la fui a ver. Qué estupidez de película. Tanto los directores como los dos actores han perdido toda gracia. El único que más o menos hace lo posible por crear un personaje real es Jeff Daniels, que no es incapaz de hacer una mala actuación. Pero, o sea, Jim Carrey ya no es gracioso, la película no es graciosa. Y estaba yo sufriendo en la película, pero sufriendo. Dije yo, ¿sabes qué? Hubiera vuelto a ver Big Hero 6. Y hablando de héroes, me he dado la oportunidad de ver varias series de televisión de acerca de héroes. Flash me sigue encantando. Arrow sigue creciendo. Gotham 2-3. 2-3. Aunque el capítulo nuevo que estoy viendo ahorita todavía no lo he terminado de ver. Me encantó la presentación de Harvey Dent. Me fascinó. Pero lo que tengo que decir, y sé que te va a romper el corazón. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sigue nomás ahí existiendo. No importa, es la que mejor anda en. No, es la que dieron. No, él sigue bajando su rating. No, sí, pero ya dijeron que sigue. Ah, no, yo sé que va a seguir. No, de hecho, la única que está en riesgo es Constantine. Es que, sí, que no he podido verla. Está en el cuarto capítulo y no he podido verla. No te la recomendaría. Es muy aburrida, ¿no? Es que de por sí, incluso en Comics Alliance, alguien escribió que dijo: nos ponen un supuesto. Algo que intenta hacer Constantine, pero no es Constantine. Sí, se notó desde el piloto que no es Constantine. Vi los primeros segundos del el capítulo 2 y dije, ¿sabes qué? Me está aburriendo. Y sí, mira. Es creo que la única que cosas, sí, una de las cosas que se va a ir. Una de las cosas que a mí no me gusta de lo que está pasando con Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. es que una serie debe de continuar porque tiene algo que decir, porque es buena. Pero S.H.I.E.L.D. nomás está continuando porque le está dando la oportunidad a Marvel de... Tener vigencia en televisión. Uh-huh. Y poner ciertas pistas y ciertas cosas que eventualmente tendrán un payoff, ¿no? No sé cómo se diría en español, que se podrán, digamos, aquí las siembras todos en Agents of S.H.I.E.L.D. y ya vemos las flores en las películas. Pero no creo que sea suficiente. Yo creo que la serie debería tratar de ser buena semana con semana, como Arrow es buena semana con semana y mejora semana con semana. También Flash no ha caído, pero ni por un segundo. Semana tras semana se vuelve más interesante. De hecho, en el episodio más reciente, ves cómo Barry constantemente está listo para arriesgar su vida con tal de salvar una vida. Y hay un momentito muy bonito donde Iris finalmente ve a Flash donde tiene una plática muy al estilo Christopher Reeve, Margot Kidder en la primera de Superman, donde ella le está preguntando el por qué está en la Tierra, qué es lo que está haciendo, cuál es su razón de ser, y todas las respuestas de Flash me encantaron. Y cómo utiliza su velocidad, todo eso me encantó. Y dije, ¿sabes qué? Esta es una serie que no solo dice, ¿sabes qué? La gente va a ver series de superhéroes porque hay superhéroes. Dice, la gente tiene que ver esta serie porque tenemos algo que decir. Y tanto Arrow como Flash lo están siguiendo. Gotham, te digo, va arriba, va abajo, como que está todavía fluctuando. Aunque me está gustando mucho este episodio porque también es cuando Bruce Wayne se enamora de Selina Kyle. Y se enamora a primera vista. Y ella también, pero no quiere demostrarlo porque él es totalmente lo opuesto a lo que a ella le gusta, ¿no? Él es un niño rico, es un niño que toda su vida la ha tenido fácil y ella obviamente ha tenido que trabajar toda su vida para poder sobrevivir. Entonces me está gustando mucho lo que están haciendo en Gotham, pero pues, está todavía buscando su voz. Pero Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, cada vez se vuelve más aburrida. Y lo más triste es que los únicos dos personajes que me llaman la atención, Mockingbird, desde que la presentaron hasta este momento, sigue siendo magnífica. Adoro a esta chica. Adrián Palicki está haciendo The Mockingbird y me encanta el personaje. Espero que próximamente le den una película a Hawkeye y ellos dos puedan tener un momento interesante. Hawkeye y Mockingbird, me encantaría. Y curiosamente, Ward, que es el malo, me está gustando muy bien. Me está gustando mucho ahorita porque el actor se divierte siendo malo. Pero el resto de la serie, Dios mío, o sea... Todo eso, tú ves que están pintando cosas en murales, están pintando cosas. Sí. Ya finalmente descubrimos qué es y te dan la gran revelación y es así como que... Ok. Ya que venga Peggy Carter, en serio, ya que venga... Te voy a decir una cosa, me entusiasmó más, y Lorna le va a gustar esto, me entusiasmó más el trailer de Cenicienta que todo el episodio de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. De hecho, hasta me empezó a tratar de salir una lagrimita. Porque además, ¿sabes quién es el príncipe valiente? Sí lo vi, pero no sé qué actor es. Es el hijo de Ned Stark. Ah, ok. En, ¿cómo se llama? En Game of Thrones. A mí lo que más me emocionó fue ver a los ratoncitos saliendo. Ok. Me acordé de Gus Gus, pero bueno. Ok. No de Gus, sino... Bueno, de, ok. Sí. Sí me entienden. Lorna, estoy viendo que ya son las 5:59. Ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. ¿Tienes lista la de Immortals? Sí. ¿Es la segunda canción? Okay. Y es más, yo también como que ya ando ahí, mi corazoncillo. ¿Tú también? Está reviviendo. Me parece perfecto. Reviviendo. ¿Tú también te dedicas a esta canción? Yo también dedico a esta canción, pero todavía no diré el nombre. No, yo diré que esta va directo a Lady Loki. Con muchísimo amor, espero que le guste esta canción. Le gustó mucho la película, espero que esta la pongo por ella. Y recuerden, en el medio de la canción, Lorda pondrá la marca de agua. ¿Ya la tienes lista? Sí. A ver, ¿podrías ponerla? Bueno, no lo vas a oír. Tu radio online. ¿Tú me dices con este? Ya. Ok. Cuando escuchen eso, es el primer momento triviesco para que se ganen un Voice número 1, donado por mi buen amigo Edgar. No se vayan en ninguna parte. Continuamos con esto, que es Comic Manía. La estación es tu radio online y el programa es el... Masterrón. Dios mío. Lorna, en serio. ¿Qué? Otra tacha para esos muchachos. Y para el próximo programa en vivo, por favor, agéndame a los dos Josés y a Logan Navoa, okay, por favor. Por supuesto que hubieran grabado eso. Sí, tenemos para tenerlo listo. No se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de Comic Manía próximamente. 1, 2, 3. Baby. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía, que como todos ustedes saben es el más perrón. Traté de ayudar a un Lorna, poco. Ya, en serio. No voy a hacer ni el intento. No, se los voy a decir ahorita. Ya, el resto del programa, ya olvídense del perrón. Okay. Ya olvídenselo. Porque estos dos me están matando. Okay. Me están salvajemente matando. Salvajemente comiquera. Oh. Lorna, tú también no me estás ayudando para nada. Porque, yo tengo el locutor escogido para que haga. Recuerda, no, para poder hacer salvajemente comiquera tienes que poner la voz del locutor chafa. Ah, es imposible para mí. Ah. Salvajemente comiquera, oh sí. Okay. Es tan fácil. Pero okay. No hablemos de eso, hablemos de que ya mandé el primer la primera pregunta triviesca a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Okay. Es que, pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran ahí, Lorna les estará leyendo. También es que tenemos estoy leyendo algo muy chistoso. ¿Qué pasó? Dice, estoy Axel Rose, pongan guns. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Axel Rose? ¿Quién? Axel Rose. Habla. Claro que sí. Español. Ahorita te lo ponemos. Te voy a decir una cosa. Axel Rose está más correcto de lo que imagina. Okay. Porque la segunda canción que le vamos a dedicar a la bellísima Lady Loki, curiosamente, es de Guns N' Roses. ¡Wow! Un aplauso. Estoy para en Axel todo, Rose. Compañero. Un aplauso. ¿Ves? Tengo no es para que veas, mi corazón me guió a través del lugar correcto. Wow. Muchas gracias por estar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Ya saben que a través del Soho Chat pueden hacer sus preguntas, al igual que a través de Twitter y también a través del inbox de Comic Manía MX, que es nuestra página en Facebook. Y curiosamente, sí, efectivamente, la bellísima Lady Loki nos está escuchando. Entonces, todos los Kimotas y los Shazams serán dados a un nivel muy tranquilo. Son en quedito. No. Bueno, tampoco soy cheap, Lorna. O sea, en serio, no. O sea, no tengo. No, Lorna. Esa fui yo. No, no soy mimoso ratón. En buena onda. Tengo una voz, tengo proyección, pero sí. No lo voy a gritar. No y cuéntales que rompiste tu micrófono, el cable. Sí, yo, de hecho. Tú y Gaider. No. Bueno, Gaider rompió el micrófono. Yo nomás estallé el cable por la gran potencia de mi voz. Por ahora sí, Lorna, ya es tiempo de dejar de perder el tiempo. Sí. Es tiempo de contestar las preguntas de la audiencia. ¿Qué te parece si empiezas con algo de Soho Chats? Ah, de hecho iba a empezar en Twitter, pero... Pero donde tú quieras. ¿Sabes dónde tienes que empezar en Twitter? O sea, ¿sabes cuál es lo primero es de Montse Gabriela? Es lo que te iba a decir, yo me imagino que es sí, de sí. Montse Gabriela. Sí, que anunció este Promise y le doy las gracias como siempre, okay. Como toda semana. A Rael, con su enorme y grandísimo cartel tan hermoso que hace. Uh-huh. Me encanta. Luego tenemos saludos para Persona No Se Cae, también. Sí, que honestamente me encantaría retuitear los carteles que nos hace Persona No Se Cae, pero cada vez son más perturbantemente enfermos, perversos, y todos involucran niñas con lencería o con ropa interior. Persona No Se Cae, alias Piro, me caes muy bien, eres una gran persona, pero no creo que las personas que escuchen este programa aprecien ese nivel de desnudez. Es muy hentai la cuestión. ¿Sabes qué? Entonces, pues no. Bueno, ok. Tenemos a Tibad Arjog también, que muy lindo nos puso del programa. Muchas gracias. Y después me voy hasta Miguel Ángel, ajá, que dice: ¿es verdad que presentarán un tráiler de Superman, Batman en la película de Hobbit? Bueno, de hecho, ya lo dije. Y curiosamente, a Miguel Ángel le pregunté: ¿estás seguro que quieres que yo conteste tus preguntas y no al Arjual del Push Start? Porque aparentemente te gusta más su programa. Y me encanta porque creo que se preocupó. Y me contestó: no, Joey, me gusta mucho Comic Manía, en serio. No, bueno, estaba jugando a Miguel Ángel, nomás quería ponerte nervioso de vez en cuando. Disfruto poner nervioso. Somos celosos, Miguel Ángel. Lorna, adivina qué. ¿Qué? ¿Adivina qué? ¿Qué? Te vas a tener que quitar los audífonos. Ok. Porque esta mujer que tanto quiero, que tanto amo, de hecho, sí. Que necesito en mi vida, me acaba de pedir un fuertísimo Shazam. Entonces, damas y caballeros, esto va para esta mujer. De hecho, me voy hasta... ¡Prepárense! Porque este viene con muchísima fuerza, porque viene directo del diafragma y del corazón. ¡Shazam! ¡Salud! ¡Te odio, Bernardo! No arruines... que no lo hacíamos. No. Lo pudieras haber hecho en cualquier momento. No. Pero no ahorita. ¿Ella escuchó el Shazam cuando yo decía salud regularmente? No. ¿Cómo no? Claro que no. ¿Cómo no? Yo le decía que no escuchara esos programas. ¡Ay! ¿O se escuchó que cuatro? Escucho varios. ¿Okay? Pero bueno, no hablemos de eso. Los editaba yo. Eso fue para ti, mi amor. A ver, entonces. Ay, qué bonito. Imagínate. De reventar los tímpanos. Perdón, con que te advertí mi vida. Ok, ¿qué teníamos? Tenemos sí, a Miguel Ángel. Uh-huh. Me dijo que sí, que quiere que yo se las responda. Entonces, efectivamente, supuestamente en los Estados Unidos, no sé si sea así en México, la película del Hobbit traerá el trailer de Batman Superman. ¿Ok? ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien, también tenemos por aquí a de Miguel Ángel. Dice, ¿nos podrías platicar de Mercy Graves de DC? Claro que sí. A ver, Mercy Graves. Mercy Graves hace su primera aparición en la serie animada de Superman. Ella es la chofer del Lex Luthor y también es la guardaespalda del Lex Luthor. Y curiosamente, como Lex Luthor es un hombre que le gusta ver a las mujeres la menor cantidad de ropa posible, ella tiene una micro minifalda muy al estilo Ally McBeal. Wow. ¿Ok? Y pues no hay mucho que decir de ella. De hecho, hay un cómic donde revelamos su origen, que ella viene de... ¿Cómo puedo decir esto? De una familia de pocos recursos. Y poquito a poquito trató de mejorar hasta ya entrar a trabajar a LexCorp. Y poquito a poquito se ganó la mirada de Lex Luthor. Y Lex Luthor ya la hizo su guardaespaldas y su chofer. Pero curiosamente ella ha vivido y visto cosas que no le gustaría haber visto y vivido. Porque Lex Luthor es el hombre más corrupto de todo Metrópolis y no es una gran persona. El personaje se volvió muy popular en la serie animada. Que de hecho hay un momento muy bonito en este cómic, en esta serie que fue, bueno, de Superman Batman, que fueron tres capítulos que se unieron y después salió la película que se llamó Superman Batman World's Finest, donde el Joker y Lex Luthor se unen fuerzas para enfrentarse a Batman y Superman. Y curiosamente hay un momento donde Lex Luthor y Joker ya no se están llevando muy bien, o cuando se conocen por primera vez, y Harley Quinn y Mercy Graves empiezan a pelear. Y ese fue un momento muy lindo, porque no sé, como que nunca habías visto a Harley pelearse con la socia de alguien más. Y me gustó mucho cómo se empiezan a pelear ellas dos y cómo se caen mal instantáneamente, ¿no? Entonces es muy bonito el personaje. Es un muy buen personaje en la serie animada. Y creo que por un momento, por 20 segundos, tuvo un contraparte en los cómics. Pero no fue muy popular y desapareció eventualmente. De hecho, no está en los nuevos 52. Es que según yo funciona en el tono de la serie animada, porque lo mismo era como mala que chistosa. Entonces funcionaba muy bien ahí. Pero es lo único que les puedo decir de Mercy Graves. Y sí, recuerdo que hay un cómic de Superman Adventures donde cuentan su origen y su porqué y cómo es que trabaja con Lex Luthor, pero no recuerdo el número en ese momento. Si encuentro el número entre mis cómics de en Superman Adventures, con mucho gusto pondré la imagen en nuestro blog, que es... Ay, me preguntas cómo... comicmaniamx.blogspot.mx. ¿A qué vienes, Bernardo? ¿Qué? Entonces, a lo mejor es mi último programa, lo tengo que disfrutar. Sí, en serio, disfrútalo mucho, muchísimo. Tú no estás preocupado, no, pero no, yo no, sí. No, déjame decir una cosa. Tú, el abandonador, Rodrigo MacLeod, el Clan MacLeod, ahora Iscariote, y también, ¿cómo se llama José Nieto, están en total peligro, ¿no? En total peligro. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Ok, voy a leer otra de Miguel Ángel. Ajá. Dice, siempre me ha gustado Comic Manía. Luego también pregunta, ¿nos puedes hablar sobre Granny Goodness? Granny Goodness, con muchísimo gusto. A ver, este sitio sí me acuerdo muy bien dónde puedes encontrar su origen. Hay un origen, o un libro que se llama Secret Files and Origins, o donde aparecían todos los orígenes de ciertos personajes, ¿no? Y después sacaron uno como... librotes que se llamaban, que eran de gigantes de 80 páginas, que también se llamaban Secret Origins, donde agarraban los orígenes secretos de diferentes personajes. Y curiosamente hicieron uno que se enfocaba en los villanos. ¿Ok? Aparece el origen de Sinestro, aparece el origen de Johnny Sorrow, y curiosamente también vemos el origen de Granny Goodness. Granny Goodness era una chica que nace en Apocalypse. Como todos ustedes saben, Apocalypse es un mundo totalmente distópico, horrible, lleno de muerte y destrucción y terror y dolor para todos los habitantes, y es un dolor y terror creado por Darkseid, porque mientras más de sus súbditos están en total dolor, él se vuelve aún más fuerte. Y lo que termina pasando es que él tiene un grupo de personas que él entrena para hacer sus tropas, ¿no? Y resulta que lo que hace con las personas que quiere que sean sus generales, los entrena especialmente, ¿no? Los manda a un lugar, a un campo de entrenamiento para que se entrenen mejor en estrategia y en combate y todo eso. Y curiosamente, a todos estos personajes, a todos estos niños que podrían llegar a ser sus generales, les dan un perro, ¿ok? Para que cuiden al perro y para que el perro se vuelva uno con ellos, ¿no? Y después, para graduarte, tenías que matar al perro. Granny Goodness se rehúsa a matar al perro y le dice a Darkseid: este perro lo crié para que obedezca a Darkseid sin duda. ¿Para qué lo matamos? Mejor puede ser un gran aliado. Y le dice: ¿estás segura, Granny? No, de hecho su nombre es Goodness, porque todavía no estaba viejita. Uh-huh. Le dice: Goodness, ¿estás segura que este perro hará todo lo que yo le diga? Y ella dice: sí. Y Darkseid le dice: ok, perro, mata a Goodness. Que también en inglés suena bonito, ¿no? Porque dice: kill Goodness, o sea, mata toda la bondad. Porque Granny Goodness significa la abuelita bondad. Uh-huh. El perro se le lanza a ella y ella está utilizando unos guanteletes con electricidad. Entonces ella agarra al perro por el cuello y lo mata, electrificado. Porque ella sospechaba que podía hacer eso Darkseid. Y dice: ¿ves? Tú dijiste que amabas a este perro y al final del día sabías que era necesario matarlo para salvar tu vida. Entonces lo que termina haciendo Darkseid es le mata y le destroza el corazón a Granny Goodness. Mata lo último bueno que tenía en su corazón, que era el amor por este animal, y la vuelve una mujer horrible, que ella será la entrenadora de todas las tropas de Darkseid y será la líder de las Female Furies, que son como las asesinas especiales su elite de Darkseid, efectivamente. Perdón, aquí me está... no me hagas esto. Me está diciendo mi bellísima Lady Loki que como ella es una mujer mala, porque ella tiene más Loki que Thor dentro de ella, dice que disfrutas mucho de todas las tonterías que estás diciendo y que hables más. ¿Ves? Y le estoy diciendo que no me haga eso, por favor. Que por favor, no queremos más de Bernardo Soto en este programa, queremos menos. No, pero vea, si fuera el soliloquio, y me estoy haciendo mi defensa para que no me corran el sábado. Si estuvieras tú solo en tu soliloquio, serías como cualquier otro podcast. Sí, sí, sí. Así de aburrido, dices tú. Exactamente. Pues por eso vengo yo. Kio de Newgate me habló directamente, o me escribió directamente a mi inbox personal, y dice que su pregunta es la siguiente: ¿qué opinas de que Marvel sacará un cómic de Attack on Titan versus Marvel y lo leerías? No lo voy a leer, obviamente, porque no me interesa. No, y además que va a ser súper difícil de conseguir. Además, y Attack on Titan es un anime que ha pegado muchísimo. De hecho, hablé con Piro acerca de eso y dice que no es tan bueno, que nomás es un gran boom, pero no es tan bueno como mucha gente piensa que es el anime. Yo no sé. Panini pero está publicando el manga ahorita. ¿Mm? Pero entonces, va el tomo uno. Yo no sé absolutamente nada, pero vas a las convenciones y ves a muchas personas disfrazados como los personajes de Attack on Titan. Y de hecho, D-Pity, que vino a la mole disfrazado de Deadpool, él también tiene un traje de un titán de Attack on Titan. Que está bien extraño, es como unos seres gigantescos que no tienen piel. Nomás les ves que los músculos y los... ¿Cómo se llama? Es como ese esquema que comprabas en primaria. Exacto. Solo los músculos. Exacto. Y está pegando mucho eso y aparentemente por eso hicieron crossover. Una amiga me llegó a comentar que estaba viendo la serie y que el concepto se le hacía muy interesante, pero que la serie no era tan buena. O sea, que el concepto sí, pero la serie como que bajaba. No sé si es la animación tan rara, pero sí es un fenómeno. Sí, pero un fenómeno gigantesco y no entiendo por qué. Pero bueno, creo que lo que tendría que hacer, ya las tienen, curiosamente las tienen en Netflix. Entonces me voy a echar un capítulo a ver qué onda, a ver si vale la pena. Y sí, me lo echaré en japonés con subtítulos en inglés. Lorna, ¿qué más tenemos? Ay, pensé que ibas a mandar otra cosa. Ah. Ok. Bueno, antes, el cómic es dibujado por Gerardo Sandoval y coloreado por no recuerdo quién, pero también es mexicano. De hecho, Gerardo Sandoval está haciendo ahorita... Guardianes 3000. Ya hablé con Gerardo, dice que sí quiere venir al programa. Sí le interesa. Él lo está haciendo. Y que se supone que se agotó. En Japón salió la revista y se agotó. Entonces. Ok, va que va. A ver, bueno, ya hablaste demasiado, Bernardo. A ver, ¿qué es? Lorna, ¿qué más tenemos? Agustino nos manda saludos y nos dice: en la JLA Earth 2 de Morrison, ¿podrías explicar la relación del CSA? Los secretos entre ellos, gracias. El CSA significa The Crime Syndicate of America, que son los análogos villanescos, los análogos malévolos de los héroes de Tierra 1. Tenemos a Superman, que su análogo villano es... Ultraman. Bien. Tenemos a Wonder Woman y su análogo villano es... Power Woman. No, Superwoman. Superwoman. Tenemos a Green Lantern y su análogo villano es... Power Ring. Efectivamente, Flash... Johnny Quick. Efectivamente. ¿Y quién me está faltando? Batman, obviamente. Owlman. Efectivamente. El hombre búho, Lorna. Su traje original. Ahorita tiene un traje muy bonito, pero su traje original era bastante triste. Los secretos entre ellos, pues, básicamente se están alrededor de tres de los personajes: Superwoman, Ultraman y Owlman. ¿Ok? Ultraman y Superwoman están casados, pero Owlman le está ayudando a Superwoman a ponerle el cuerno pedaleando a Ultraman. La bicicleta. Le está pedaleando la bicicleta. Efectivamente. Entonces ahí como que hay un momento muy, muy incómodo, porque Ultraman lo sabe, pero no puede hacer nada, porque si mata a Owlman, Owlman tiene ciertas defensas listas para que en el momento de su muerte algo malo le pase a Ultraman. Entonces hay como muchos chantajes, y lo más curioso es que Superwoman disfruta mucho que dos hombres, los más poderosos, o sea, los más uno es totalmente poderoso, es el hombre más poderoso de toda la Tierra, y el otro es el más inteligente, el más grande estratega de toda la Tierra, estén peleando por ella. Le fascina sentir eso. Y curiosamente, en este mundo, si estoy en lo correcto, Superwoman es Luisa Lane. Y creo que recibe sus poderes por Ultraman, porque él quería que ella que se casara. Entonces él le da los poderes a ella y después ella le paga con tan mala moneda. En el caso muy particular de Power Ring, te podría decir, su único secreto es que el anillo es casi casi como una droga. Y el anillo es como un simbionte que le está quitando toda la vida. Entonces le da poder y le da un cierto nivel de ese rush, ese high de tener poder, pero ha tomado control de toda su vida. Y en el caso de Johnny Quick, utiliza drogas para tener su velocidad. Entonces es como si... ¿Cómo se llama esto que hace Walter White en Breaking Bad? Metástasis. ¿Perdón? ¿Qué? No, pero no, ¿qué? Anfetamina. Entonces, él se pone como una ultra anfetamina para tener su velocidad. Por eso, cada vez que se la inyecta, empieza como que a vibrar y empieza a hablar muy, muy, muy, muy rápido. Sí, y es básicamente lo que te puedo decir. Y son como que los secretos entre ellos. Y después de algo que descubrimos que pues, no sé si cuenta como secreto o no, pero cualquier cosa que pase en Earth 1 afecta a Earth 2 o Earth 3, como lo quieran ver. Y por eso cambia mucho. ¿Quién es Power Ring? Si un hombre blanco tiene el anillo de Linterna Verde en la Tierra, el Power Ring es blanco. Si un hombre negro tiene el anillo, Power Ring es negro. Entonces, como que las repercusiones a través de las dimensiones es que todo lo que sucede en Tierra 1 hace que lo que sucede en Tierra 2 cambie o se modifique. Eso lo pone Kurt Busiek en un cómic de la JLA, que es aburridísimo, por cierto. No lo lean. Entonces, no lo recomiendo, y no sé si eso se ha mantenido. Donde descubrimos más acerca de los personajes fue en Earth 2 de Grant Morrison y en Forever Evil de Geoff Johns y David Finch. Forever Evil no fue mi serie favorita, pero bueno, ahí pueden saber mucho acerca del personaje, de los personajes del Crime Syndicate. ¿Algo que quieres decir, Jorge? Bueno, que hablamos del Crime Syndicate of America. Sí. No sé por qué, bueno, esto que dicen que se le dieron ciertos secretos, lo que estaba viendo que en Forever Evil, en los números de la Justice League, trataron de como que de reescribirles la historia en muchos casos. Ajá. Y hubo, francamente, por ejemplo, esto que decían del Power Ring, incluso sí lo llegaron a respetar. Uh-huh. Que decían de que incluso hasta Hal Jordan, cuando esta versión malvada de Hal Jordan, cuando lo matan, él hasta uh-huh. dice gracias. Ajá. A Johnny Quick incluso no estuve tan al tanto, porque incluso me rehusé a leer Forever Evil. Solo me iba uh-huh. cuando iba a las tiendas lo mediojeaba. Okay. Sí, no es muy bueno. Perdón, es que desafortunadamente estoy como que distraído entre el programa y hablar con Lady Loki. Te está ligando por what? ¿Sabes qué? He estado solo mucho tiempo. Déjame ser, por está favor. Sí, ¿sabes qué es el amor? Aparentemente no. Además me está diciendo que deje de hablar de DC, que hable un poquito de Loki. Está locamente enamorada de Tom Hiddleston. Habla de Loki, yo lo apoyo. Te voy a decir una cosa, lo que sí voy a decir. Fui a ver la película de Solo los amantes sobreviven. Ajá. De Jim Jarmusch con Tom Hiddleston. Muy buena. Okay. Muy buena. Hace mucho tiempo que no veía una película de vampiros tan bien hecha. Y sí, estoy incluyendo Twilight. Lo siento, Lorna. No, estoy de acuerdo. Lo siento. He madurado. Y lo que más me encantó es que esta película tiene el mismo tono melodramático de Twilight, pero tiene un director de verdad, con un guión de verdad y con dos actores haciendo genialidades. Y lo que más ves es que lo único que tienen en común esos personajes, ¿no?, es la necesidad de amor, la necesidad de compañía, porque han estado en la Tierra tanto tiempo que ya se aburren. Y lo más padre es que la mujer trata de ver su tiempo en la Tierra como, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo bello. Y cuando se cansa de la modernidad, se va a una parte en India para poder descansar. Se va a Tangiers, no sé cómo se diga en español, pero se va por ahí para como que descansar de la modernidad. Pero el personaje de Tom Hiddleston, que se llama Adán, ella es Eva y él es Adán, él se queda en la modernidad siempre para poder quejarse constantemente de los seres humanos. Y se queja, y se queja, y se queja. Y es lo único que hace. vivir que... Y ella dice, ¿te podías tranquilizar y respirar, bro? Deja de verlos. Y dice, es que ellos hacen esto, hacen esto, hacen esto, hacen esto, pero no puede alejarse de ellos. Porque como es músico, parte de lo que inspira su creación es ver todo lo que sucede a su alrededor. Wow. Es una película muy, muy, muy linda. Y hay momentos muy bonitos cuando se refieren a ciertas cosas con sus nombres científicos. Cuando hablan de aves o cualquier tipo de animal o hasta de, ¿cómo se llama?, de madera, uh-huh, siempre dan sus nombres científicos, ¿no? Y el, ¿cómo se llama?, dicen la especie y el gen, ¿no? Y me dio mucha risa todo ese tipo de cosas. Las actuaciones son brillantes. La chica esta se llama Milla Wojciechowska, como se diga, que ella aparece en esta película de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. La niña es brillante actriz. Ella y Jennifer Lawrence están al nivel. Hace una pequeña aparición en esta película esta niña y cuando ella entra, bueno, la película que estaba no cayendo, pero tiene un tempo muy bajo, la película vuelve a subir y el final de la película es maravilloso. O sea, no, excelente película. Y sale el doctor de la guerra, sale John Hurt. Ah. ¿Sabes curiosamente a quién interpreta John Hurt? ¿A un doctor? No, sí. A Christopher Marlowe. ¿Sabes quién es Christopher Marlowe? Es un escritor, un dramaturgo, que era él y William Shakespeare, eran los mejores dramaturgos de la era elisabetina. Que hace rato estábamos hablando de... Isabelina, perdón. Hace rato estábamos hablando de Mefistófeles y todo eso. El doctor Fausto. Ajá, él hace, claro, el doctor Fausto, pues sí. Christopher Marlowe, entonces él hace de Christopher Marlowe, que también es un vampiro que ha vivido eternamente. Y es muy, muy, muy bonito. Ay, la voy a ver de tal. La tienes que verlo. Solo los amantes sobreviven. Está tardando siglos en salir. Curiosamente, yo la fui a ver con la escoria que se digna llamar reporteros de cine en la Cineteca Nacional. Es parte de la muestra. Una pareja que estaba junto a mí, ya grandes, críticos de cine, no se callaban. ¿Te sentaste hasta atrás? Hasta atrás. Ah, sí, sé quiénes son. Y no se callaban. Y a mí lo que me encanta, hay un momento donde la mujer está en Tangiers y se mete un café. Todos los nombres están en francés. Y el café se llama Las Mil y Una Noches, que me gustó mucho ese, ¿no? Claro. Pero está en francés, Las Mil y Una Noches. ¿Y sabes lo que hace el idiota este para demostrarnos a todos que él Las sabe francés? Las Mil y Una Noches. Lo dice, sí. Lo dice en voz alta. Y yo sigue, naco, en serio. Está en francés para que sea sutil. Para que el que lo entienda, lo entiende. Y el que no lo entiende, no lo entiende. Pero es sutil. Pero tú lo tienes que gritar para demostrar que eres más inteligente. Y yo odio a los reporteros de cine aquí en México. Porque no se trata de entender la película para ellos y compartirla con sus lectores. Es demostrarle a todos los demás que ellos saben más. Y lo curioso es que cada vez que vamos a una función de prensa, Bernardo siempre me traiciona, al igual que Judas Iscariote, y se va con todos ellos, con tal de tener amiguitos. No, a ver. Con tal de que le compartan sus palomitas. Y me abandona. Yo me siento en el centro de la sala. Tú te sientas en la orilla. Él debería sentarse en la orilla conmigo. No, porque para alejarnos de la escoria. Ay, no se ve bien la película. No, ¿ves, Lorna? Yo la veo perfecta. Porque tú te vas con todos ellos porque sabes que me gusta eres verla una oveja. En el centro. Eres una oveja. Para que la pantalla eres la tenga. Una oveja, porque quieres estar rodeado de gente. Yo no. Tú la ves lateral. Yo voy por mi propio camino. Tú ves el partido en el donde está el saque de esquina. Te voy a decir una cosa. Me está matando mi Lady Loki. ¿Sabes qué acaba de poner? Dice, Bernardo es súper. Me estás matando, mi amor. Me estás destrozando el corazón de una manera horrenda. Pero aún así te quiero. Próxima pregunta, por favor. Muy bien. Tenemos por aquí a Edgar Peralta, que, bueno, solamente dicen un rato más, el programa más divertido de cómics, que la suerte esté siempre a su lado. ¡Uy, mañana estrena! Después, Pedro Coronado dice, Supercapitán, me encanta, felicidades. Y te pregunta, Joy, viendo la imagen de hoy, va una pregunta. ¿Cómo se da el que Superman porte el escudo del Capitán y el martillo de Thor? Ok, resulta que en la serie llamada JLA Avengers, escrita por Kurt Busiek y uno de mis mejores amigos, George Pérez, que nos está escuchando. Saludos, George. Un fuerte saludo a George Pérez. Resulta que se están enfrentando contra dos grandes villanos, Krona, que es un villano de los Green Lanterns, y The Grandmaster, que es un villano de los Avengers. Entonces, ellos han adquirido varios objetos de gran poder del universo Marvel y del universo Marvel y DC, y son tan poderosos que necesitan que alguien se enfrente con ellos, contra ellos, y para poder destrozar una pared que habían puesto y de esa manera, después de destrozarla, ya pueden llegar todos los Avengers y todo la JLA para poder enfrentarse contra esos dos grandes villanos. Y alguien tiene que ser el que dé el primer paso, alguien tiene que ser el que rompe esa barrera. Y quién mejor que el más poderoso de todos los héroes del universo Marvel y del universo DC, y su nombre es obviamente Superman. pero para poder hacerlo necesita aún más energía, aún más potencia, aún más poder, y Thor le permite el uso de su martillo, y el Capitán América le presta también el escudo para que de esa manera esté protegido y tenga un arma, además de todos sus poderes, tenga un arma ofensiva y un arma defensiva. Y porque, de esa manera, porque el capitán se queda atrás guiando a las tropas. Exacto. Entonces lo da así como, mira, si alguien va a ir al frente, qué bueno que seas tú. Entonces aquí está el símbolo y ya, bla, bla, bla. Es muy bonito. Entonces me encanta que tienes ahí el poder de Thor, el símbolo de la libertad y sin duda la S de la esperanza. Y ese es Superman. Magnífico. Y ahorita la bellísima Lady Loki obviamente sí tiene una pregunta para mí. Y la pregunta es, ¿cuántas veces se quita la camisa Tom Hiddleston en la película? Eso, todos los amantes sobreviven. Mi vida, toda la película está sin camisa. Toda, porque como todo el tiempo está en su casa haciendo música, o todo el tiempo está en su casa deprimido, está o sin camisa o en bata. Ay, según yo lo sabe el director, ¿no? O sea, oiga, la taquilla, ¿cómo va? Si se quita la camisa, son 10 millones más fácil. Oh, sí, sin duda. Se quita, que quítatela. Y hay un momento muy bonito, que está visualmente hermoso. La chica Tilda Swinton tiene un físico muy parecido al de Tom Hiddleston. Son muy delgados los dos. Entonces hay un momento donde ya viene el encuentro, viene el acto de amor, y la cámara está desde arriba y los ve a los dos acostados en una cama blanca, los dos desnudos. Y es una toma súper bonita, porque además la única diferencia entre los dos es el color del cabello. Ella lo tiene rojo, ella lo tiene negro, pero físicamente están idénticos. Es una toma muy, muy bonita. Y eso es lo que debió de ver todos los directores de Twilight para entender cómo haces un romance de vampiros. Oh. Bueno, esa si no la pescan en la muestra, no se preocupen, probablemente estrene a principios del año que entra. Tenemos sí. También de Sue Hernández. Nos uh-huh. dice, saludos para Joy, Lorna y Lord Sid Bernie. Saludos. Empecé sí. a leer cómics a partir de los nuevos 52. ¿Qué series vale la pena seguir? Qué triste, qué mala época te ha tocado. Pues solo uno, para mis gustos, sería lo mejor. Y obviamente me estoy hablando de Grayson. Ya conocí a los dos escritores, a Tim Seeley, que me cayó súper bien, y a Tom King, que es una lindísima, lindísima persona. Y Grayson es un excelente, excelente cómic. Yo te recomendaría que leas todo lo que fue Nightwing, de mi buen amigo, si le podemos llamar amigo, a Kyle Higgins, porque tuvo una jeta durante toda la convención de la mole, no sé por qué. Tú lo viste, ¿verdad? Alguien me mostró una foto. Ah, ok, pero tenía jeta. Sí, tenía jeta todo el tiempo. Con su cara de que no quería, como diciendo, no quiero estar aquí. Pero si estamos de acuerdo. Pero bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el panel de Alas Nocturnas y logré sacarle dos o tres sonrisas. Entonces me siento que hice mi trabajo. Pero bueno, lo conocí, me cayó muy bien. Entonces échate todo lo que es Nightwing de Kyle Higgins. Terminando eso, viene Forever Evil. Creo que léelo, te va a divertir. Forever Evil es muy malo, pero te va a divertir. Uh-huh. Hay mucha violencia, hay mucha acción. Y de ahí descubres qué es lo que pasa con Nightwing para que de ahí te saltes a Grayson, y Grayson es fantástico. Entonces, Forever Evil no es tan bueno, pero todo lo que es Nightwing es muy bueno y todo lo que es Grayson es fantástico. Entonces, como alguien dijo, Forever Evil es como la versión madura de los superamigos. Es esa idea. Entonces, creo que era una idea divertida. Así, oigan, mire, tres números de esto y ya. Uh-huh. No, vamos a hacerle un mega evento. Pero si hubieran sido así tres números, creo que hubiera sido como más épico. Pues pero sí les dio Se tardó muchísimo en salir el último número. Se tardó Y cuando salió el último número ya estábamos en lo siguiente. Sí, entonces se diluye mucho. Pero bueno, si lo puedes leer ahorita, te va a divertir, más que nada es para que sepas por qué Dick Grayson ya no es Nightwing y ya es un espía secreto. Pero es muy bueno todo lo que pasa ahí. Aquaman ha mantenido en lo que va. Batman fue muy bueno hasta La Noche de los Búhos. Y a ver, ¿alguno más que tú quieras recomendar, Jorge? Siniestro es bastante bueno. Siniestro, de hecho, el especial de los villanos es muy bueno. Y los 3-4 números que lleva es bastante, bastante bueno. Mejor que Linterna Verde. Y obviamente todo lo que salió de Linterna Verde de Geoff Johns es bastante bueno. Compré uno de los paquetes de Editorial Televisa de La Mujer Maravilla, que están ahorita juntando. No es tan malo, ¿eh? Está haciendo el compendio. Sí, sí. Me eché como 10 números de corrido. Ah, está bueno, ¿eh? Está bueno, sí, sí. Pero sí, yo siento que si lo vas una vez al mes, se vuelve lentísimo. No solo eso, no puedes pensar en la Mujer Maravilla original. No tiene nada que ver esta Mujer Maravilla con la Mujer Maravilla original. Es totalmente otro personaje, ¿cierto o no? Sí, pero sí es una historia que se tiene que leer así de corrido. Sí, porque de a mes así creo que se vuelve muy, muy lenta. Ahorita está sacando Televisa, bueno, no sé si Televisa o así es Brian Acerelo. Está muy bien, ¿eh? Así es está Brian Acerelo. Brian Acerelo es muy, muy, muy lento. Pero la cosa es que está interesante lo que quiere decir, pero como tú dices, es preferible leerlo. Sí, porque leerlo yo leí casi un año en una sentada, ¿no? Yo leí For Tomorrow de Brian Acerelo con dibujos de Jim Lee y aguanté hasta el número 6, ya no podía más. Porque de hecho, de mes a mes, te olvidabas lo que pasó en el anterior. Mm. Entonces, no, es como que muy pausado. Sí, es como para compendios, ¿no? Él se sabe parte. Yo estoy escribiendo para el tomo. Exacto. ¿Lorna? Muy bien. También nos dice Eduardo Ángeles. Joy, ¿qué te pareció Interestelar? Bueno, ya hablaste de eso. ¿De cuál? Interestelar y Birdman, pero bueno. Ya hablé de los dos, largo y tendido, en programas pasados, ¿no? Sí, nos gustaron. Tarea, que escuche el podcast. Después tenemos a Edgar Peralta. Ajá. Joy, ¿quedarías más como Han Solo? Ok. ¿Tú crees? No quiso audicionar, así que no creo. Pues no sé, curiosamente ya hice un pequeño, como se podría decir, entre comillas, un chafa cosplay de Han Solo y sí, recibí bastantes, me veía bastante sexy. Es que curiosamente a Lady Loki le regaló un vestido de Chewbacca. Entonces dije, ¿sabes qué? Tú vas de Chewbacca, yo voy de Han Solo y hacemos muy, muy, muy linda pareja, déjame decirte. Muy, muy, muy linda pareja. Ok. Lorna dice, Dios mío, está más ñoño de lo normal. Exactamente, sí. Yo nada más porque de verdad estoy vendiendo mi defensa, si no. Podría decir muchas más cosas. Exactamente. Continuamos. Bueno, te dice también Edgar, sí. La película del Hobbit me encanta, pues cuenta historias de los cuentos inconclusos. Saludos. Ok, si te gustan las películas me parece perfecto. Qué bueno que tenga algunos fans. Yo creo que sí tiene bastantes fans, pero yo creo que esa película debió ser una o dos películas máximo. Dos películas. Y al dividirla en tres películas, y además tres películas de dos horas y media cada película, sí es demasiada historia para un libro tan corto y tan pequeño. No, y además, según yo, se toman muchas libertades como, oiga, los elfos son malos, que no ya teníamos orcos, y la parte más bonita creo que del Hobbit, la parte más mágica, sí. De repente la hace súper obscura cuando llegan con, ay, el cambiaformas, se me fue el nombre, él se transforma en oso. ¿Quién es el literal? No, ni re, nomás para que veas. Ni sí, o sea, en la segunda parte casi inician con eso. ¿Cuál? ¿Uno de los magos? No. Es un personaje aparte, o sea, que se transforma en oso. Sí, que llegan a su casa. Que se transforma en oso. Según yo, en el libro es una parte muy mágica del libro. Y aquí la vuelve súper oscura, así de, oiga. Sí se da cuenta que echó a perder la mejor parte del libro. De hecho, creo que mucha gente también se quejó porque crea un personaje totalmente nuevo. El personaje de Evangeline Lilly no aparece en los libros. Uh-huh. ¿Cierto? No aparece. ¿Sí? Bueno, spoilers para todos. Si no muere, sí va a ser un desperdicio de personaje. Sí. Porque, spoiler para todos, tiene que morir. O sea, ¿por qué? Porque la relación que está construyendo no va. Que es un amor imposible. Ay, sí. Bueno, ya. Manuel dice, hace unos días leí que el tráiler de Batman y Superman en El Hobbit se había cancelado. ¿En serio? ¿Quién leyó esto? De eso dice Manuel, Spider-Fan 12. Pues ¿sabes qué? Honestamente, una de las cosas que yo detesto hacer en este programa es reportar cualquier cosa que no esté súper establecida en diferentes páginas en las que yo confío. Uh-huh. Detesto hablar de rumores o de posibilidades. Por si ahorita ya salieron los castings o los posibles castings para Cyclops y Jean Grey. Así que en X-Men Apocalypse. Y que son una lista que incluye a todo mundo y que niega a todo mundo. Sí, entonces yo honestamente no me gusta reportar ese tipo de rumores. Cuando ya digan quiénes son los actores, lo reportaré. Yo, de varias personas, sí había visto esto acerca de que el primer trailer será en Batman. Versus Superman aparecerá en The Hobbit, pero si no aparece, pues honestamente no pasa nada. No, porque a lo mejor esperamos un poquito más. No, a lo mejor lo anunciarán cuando venga la película. Lo que iba a decir era que ya es raro que el tráiler venga con una película. Uh-huh. A lo mejor deciden lanzarlo ellos en internet como hicieron con Avengers, ¿no? Se nos filtró, pero que respondieron bien, ¿no? Lo que pasó con Avengers fue que querían darle como que algo especial a Agents of S.H.I.E.L.D. y querían ponerlo durante la transmisión de Agents of S.H.I.E.L.D., pero se filtró. Y qué bueno que se filtró, porque honestamente cada vez que veo el trailer de Avengers me gusta un poco más. Y honestamente lo que hace que se eleve hasta la estratosfera ese gran trailer es la voz de James Spader. O sea, James Spader te guía de una manera tan divina, mm-hmm. tan excelente. Y además, sí, tiene que aparecer ese trailer antes de la primera semana de febrero, porque en la primera semana de febrero es el supertazón y regularmente ahí presentan como el segundo avance. Claro. O un teaser más pequeño. Entonces, tiene que estar a fuerzas ese tráiler. Tengo un amigo que todos los años hace una fiesta del Supertazón en su casa. Yo siempre voy y me siento dándole la espalda a la, este, a la pantalla. A la pantalla. Y siempre tengo una película en mi iPad y me pongo a ver la película. Y nomás les digo, cuando pongan el trailer de la película de Marvel o de DC, me avisan. Y ya es lo único que veo. Muy mal, ¿eh? ¿Por qué no me gusta el fútbol americano? ¿Eso qué? No me gusta el fútbol americano. Es que, mira, no me gustan los deportes. Era muy malo para los deportes. Parte de la fiesta del supertazón. Pero es que no me están... Mira, tienes que recordar una cosa. Lo más importante en cualquier reunión, ¿qué es? Para mí. El centro de atención. Gracias. Que yo sea el centro de atención. Y no le puedo quitar el centro de atención al supertazón. Entonces prefiero no ser parte de... Pues agarra la bolsita de papas. Si tú quieres papas, no soy el mesero. Agarra el tazón. No soy el mesero. Lorna, ¿qué más tenemos? También... Ah, no, ya se acabaron en Twitter. Me voy a Soho Chat. Okay. En el Soho Chat nos están regañando a todos y nos dicen que es el cambiaformas que se llama Bjorn. Eso. Me parece perfecto. Y es que aparecieron como mil ventanitas diciendo: se llama Bjorn, se llama Bjorn. Okay. Ya, mira, si hay fans del Hobbit. Por eso, según yo, es una de las partes más bonitas del libro. Y Peter Jackson le den la torre. Así lo hace oscuro. Y así, oiga, va a matar a los hobbits y al enano. Bueno, pues bueno, ¿qué tenemos más? A Magueg, que nos dice: Joy, hay un personaje llamado... Sí, que curiosamente Magueg, perdón, qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Él fue el que tuvo todo este momento de gran gracia hace como 2 semanas, cuando nuestro buen amigo Azrael, que le mandamos un fuerte saludo por hacer estos brillantes flyers, hizo un flyer con el actor que interpreta al pingüino en Gotham, que está haciendo un excelente trabajo. Uh-huh. Y al ladito de la cara del pingüino estaba con Carlos, Joy y Moisés. Y Magueg quiso ser gracioso y puso: espero que nadie confunda y crea que tú eres el actor. Le dije: compañero, yo creo que mucha gente conoce quién es el pingüino, dudo que me confundan. Y él como que no entendía y quería que su chiste funcionara. Me dice: no, pero recuerda, Joey, es que no te conocen mucha gente, tú no eres muy conocido. Le digo: yo sé que yo no soy conocido, pero él sí es conocido. Estuvimos como media hora discutiendo si me iban a confundir o no. Pero bueno, entonces Magueg trata de ser gracioso, pero de vez en cuando no lo logra. Pero no importa, me quedas muy bien y es muy buenas preguntas. ¿Qué nos dice Magueg? Ok. Magueg dice: Joy, hay un personaje llamado Bumblebee que he visto en Teen Titans y Young Justice. Sí. Es una negrita con poderes muy similares a Wasp. Sí. ¿Cuál fue primero? ¿Y me podrías contar cuál ha sido su participación en los cómics y tu opinión? Si estoy en lo correcto, y creo que sí lo estoy, Bumblebee fue segunda a Wasp, porque Wasp aparece, estamos hablando del 1963, y yo creo que Bumblebee aparece como más cercano a los finales de los 60s o principios de los 70s. Porque recuerda que los personajes negros como protagónicos o secundarios empieza después del Blaxploitation con la película de Shaft, que estamos hablando ya a principios de los 70s, ¿no? Entonces, antes trataban de no tener o darle importancia a personajes de color. Creo que el primero en DC fue curiosamente Tirok, el peor personaje de la Legión, seguido por Black Lightning y después Mal Duncan y su novia Bumblebee. Y pues su participación fue muy pequeña, necesitaban personajes de color en los Titanes. Entonces ella, que es una científica, se da sus propios poderes, se crea su propio traje para hacerse chiquitita y tener alas como mecánicas para poder volar. Su novio, que es Mal Duncan, ha tenido varios poderes y ha tenido varias identidades de superhéroe. La primera fue Guardián, después fue, Dios mío, con el nombre The Horn Blower. ¿Cómo lo podrías decir? El sopla... ¿Cuernos? El soplador, El soplador, sí. The Horn Blower. Y después ya, afortunadamente, le cambiaron el traje muy feo, pero su nombre se llamó... cambió a El Heraldo. Entonces ya, es mucho mejor. Porque, sí, y él obviamente tenía como una corneta que soplaba y ahí tenía todos sus poderes, porque era como una computadora. Él soplaba esta corneta y tenía poderes de... ¿Cómo se llama? Vibración. Y cada vibración era diferente y le daba diferentes cosas. Es un nombre muy tonto, un poder muy tonto, pero sí, es lo que hacía. Era Mal Duncan, era el heraldo. Y siempre venían como pareja, ¿no? Ellos dos, de hecho, cuando aparecen en Young Justice, la caricatura, Mal y ella son ambos miembros de Young Justice. Pero no fue un personaje que pasó sin pena ni gloria, ¿no? De hecho, le dieron más juego en Los Titanes, ¿no? Sí, ¿lo recordarás? Sí, pero hasta ahí. A ver, ¿qué más? Alex Castell, ya listo para escuchar el programa más perrón de cómics. Saludos a todos. Creo que todos están en sintonía menos nosotros. Todo el mundo quiere que este programa sea el más perrón y ustedes dos me están matando. Intentémoslo una vez más, Lorna. Ok. Prepárate las taches porque lo dudo. Okay. Vamos, caballeros, bienvenidos a Comic Manía, el programa más perrón. por eso quiero la Trinidad de la Virtud. No, es que ese no es mi chiste. Es, como, es como si Rodrigo dijera salud. Sí, no. No, él, bueno, sí. Más le vale que no lo haga, porque ya con todo el abandonamiento que me ha hecho ese individuo. Porque curiosamente, grabamos un sábado, íbamos a volver a grabar, o de hecho grabamos el lunes, y adivina qué pasó. No llegó. Me abandonó otra vez. Entonces, pero fue, afortunadamente los dos Josés fueron. Y curiosamente, no, eso fue la cosa más graciosa del mundo. Nos vamos a una cafetería porque queríamos ver si efectivamente hablar de cómics mientras tomas café, en serio, sube la experiencia. Oh my God. Como ese otro programa que intenta decir que es lo que sucede. Y no, es exactamente lo mismo. Con café, sin café, el acto de hablar o leer cómics es igual de disfrutable. ¿Y si se van a Yogurland? Vamos a intentarlo, a ver si el helado de yogurt, a ver, no suba, ¿no? Y cambiaremos el nombre de esto, ¿no? El helado de yogurt manía, ¿no? ¿Yogurt manía? Voto por si una taquería. La taquería comiquera, ¿quieres que eso sea? Sí, claro, sí, ya, sí, vamos a comer. La taquería comiquera será el nuevo nombre de Comic Manía. Ok. Pero bueno, entonces, ¿a dónde estaba yendo es que entramos ahí, yo estoy pidiendo mi café, y un chico se me queda viendo así como que muy detenidamente, ¿no? Y dije, maldita sea, mi pegue con los hombres es demasiado, ¿no? Oh. Es el problema de traer el sexy de regreso. El chavo sale y después tuitea. Creo que acabo de ver a Carlos Joy Moisés en la cafetería. ¿En serio? Y yo obviamente le dije, pues, o sea, como si fuera George Clooney. Exacto, exacto. Entonces yo dije, ¿sabes qué, compañero? Jonathan se llama, un fuerte saludo a Jonathan. Y le atinaste. Estamos ahorita a punto de grabar el podcast. Regresa. Y ya nos saluda a todos, se sienta con nosotros. Y le dije, estás bienvenido a ser parte del podcast. Empezamos a platicar. Me cayó súper bien, Jonathan. No contribuyó mucho porque estaba muy, muy divertido. Disfrutando el podcast. Estaba tomándose selfies con la celebridad. Casi, casi. Súper linda persona. Pero curiosamente, lo que estaban haciendo aquí en este Starbucks, como cerraba muy temprano, hicieron hasta lo posible por hacer el espacio más incómodo para que te fueras rápido. Y le subieron todo el poder al aire acondicionado. Entonces Jonathan se empezó a incomodar porque nomás llevaba shorts. Y dije, ahorita regreso, voy a ponerme una chamarra. Regresa, Lorna, te vas a desmayar. ¿Cómo regresó el individuo? ¿Has visto al cuarto doctor? Sí, claro. El hombre regresó con su cosplay. ¿En serio? Del cuarto doctor. Sí, tiene la bufanda, tiene el saco, tiene el pantalón. ¿Por qué no le robaste la bufanda para mí? Ah, sí. Tiene todo. Y le dije, ¿sabes qué, compañero? Tienes que hablar muy seriamente con Lorna. Porque tienes que ser padre. ¿Y no le tomaste una foto? No le tomé una foto. Porque no soy de selfies, ¿no? No, pero... Pero sí, Jonathan, mándale una foto a Lorna para que seas parte de su programa de Doctor Who. Ah, sí, qué bueno que me acordaste. El programa especial de Doctor Who lo vamos a hacer el 11 de diciembre, el jueves 11 de diciembre. Para los que quieran apuntarse, pues mándenme un inbox o a través de Twitter, pues ya me dice quiero ser parte del programa y ya. Pues ya sabes, Jonathan. Y a vuelta de correo les llega su examen, ¿no? Exacto. Porque es para Whovian. Pues mira, el joven traía, no solo traía su cosplay del cuarto doctor, además le gustó lo que hizo Peter Capaldi. O sea, es un Whovian de esos de sí, hueso colorado. Sí, claro. Que aunque todo el mundo está diciendo que Peter Capaldi de plano no es bueno, él le gusta tanto la idea de Doctor Who que apoya a Peter Capaldi, ¿no? Es para que veas. Pero bueno, a ver, ¿alguna pregunta más antes de que nos vayamos a nuestro segundo corte? Claro que sí. Te pregunta Alberto que si podrías hablar de historias escritas por Paul Dini con el arte de Alex Ross. Pues mira, hasta donde yo sé hay cuatro historias. No, de nada, están cuatro o cinco. ¿Cinco historias? Seis historias. Bueno, ¿tú recordarás algunas de ellas? Ah, es la de Superman Peace on Earth. Superman Peace on Earth. Wonder Woman The Power of Truth. The Power of Truth, efectivamente. Batman War on Crime. War of Crime. Shazam Power of Hope. Power of Hope, efectivamente. Y me acuerdo que hay una de la JSA. Sí, está. No, está el de la JLA. JLA. Donde dicen todos los orígenes. Sí. Todos y cada uno de los orígenes. Ah, ya me acordé. Que es JLA Secret Origins. Y debe haber una más ahí que se me está olvidando, pero bueno, son los más importantes. El de la JLA Secret Origins fue uno de los que más me gusta, porque Paul Dini logra poner todo el origen de cada uno de los miembros de la JLA en solo dos páginas. Y eso es bastante difícil. Mm-hmm. Y lo logra con todos y cada uno de los personajes, y me encanta. Y curiosamente, aunque no es necesariamente un miembro de gran estima de JLA, meten al Captain Marvel donde quiera, porque tanto a Paul Dini como a Alex Ross les encanta este personaje. Y en este momento, obviamente, yo haría mi grito de Shazam, pero no quiero que le explote los oídos a Lorna. Y en el caso muy particular de estos librotes gigantescos muy bonitos, el de Batman War on Crime, no se enfrenta contra ningún villano, pero se enfrenta contra la idea del crimen en Ciudad Gótica. Y ves cómo el crimen afecta a todas las personas que viven en Ciudad Gótica. En el caso de Superman Peace on Earth, Batman le promete un niño que por un día habrá paz en toda la Tierra y detiene todas las guerras, detiene todos los conflictos, detiene todo con tal de que este niño tenga esto. En Power of Hope, lo estaba leyendo otra vez, recibe muchas cartas en su trabajo Billy Batson para Captain Marvel. Se las pone a leer y ve ahí unos niños que tienen cáncer y él va a buscarlos para darles un poquito de esperanza. Y ese tipo de cosas me encanta, ¿no? Porque trata de darles esperanza a estos niños que ya carecieron de ella. Y uno de ellos no se deja llevar por la esperanza de este que está trayendo a Captain Marvel. Y me gusta mucho de cómo él tiene que convencerlo a él que no importa que aunque muera por su cáncer, debe de siempre tener una sonrisa a la vida, porque cada segundo de vida es un segundo especial. Que curiosamente, esto lo subí a mi página, a mi muro, no sé si ya lo vieron. Hay un documental que se llama Legend of the Night, que son historias acerca de Batman, que de cómo Batman ha afectado a toda la gente del mundo. Michael Usland, que es el productor de todas las películas de Batman, habla y da dos o tres palabras que son divinas, porque todo lo que dice Michael Usland de superhéroes es algo que uno debe de escuchar, porque Michael Usland fue el primer hombre que consiguió tener en una universidad una clase de estudio de los superhéroes. Él fue el hombre que dijo para la gente moderna, la mitología moderna son los superhéroes y tienen un verdadero porqué y tenemos que explorarlos. Pero también estábamos viendo bastantes cosas de cómo Batman ha afectado positivamente a muchas vidas, ¿no? Y hay un niño que tenía cáncer y su sueño fue ser Batman por un día. Y de hecho creo que no sé si lo viste, que en Chicago lo vistieron de Batman y tuvo, ¿estás bien? Sí. Y tuvo todo un momento muy lindo en Chicago siendo Batman. Sí. Y al final, lo último que vemos en el trailer, le preguntan a él, ¿qué crees que haría Batman si él tuviera cáncer? Y dice, pelearía todos los días contra eso, al igual que yo peleé, hasta que finalmente lo vencí. Y me encanta que este niño, inspirado por Batman, logró vencer esta enfermedad y buscar esperanza donde no había nada. Me muero de ganas de ver este es un documental. Ya salió en DVD, pero obviamente no está en México. Afortunadamente me iré próximamente a los Estados Unidos y espero verlo ahí. A ver, Lorna. Ok. Tenemos 10 minutos. Bien, bien, bien. Ay, a ver qué. Antes de irnos a nuestro segundo corte musical. Ok, Pedro Coronado nos dice: mi primera pregunta para hoy. ¿Podrías platicar de qué trata el cómic de Superman Legacy o Superman Legado? Ni recuerdo cuál fue ese cómic. Bueno, esa pregunta. Y después te dice: son varios cómics. Existe un TP. ¿De qué va la historia? ¿De qué? ¿De cuál? ¿De cómo? De Superman, Superman Legacy o Superman Legacy. Ok, vamos a checar Google. Okay. Imágenes. Relájense, no estoy checando Wikipedia. A ver, Superman. Tenemos Wikipedia. Dos testigos. Superman. A ver. Legacy. Me suena, pero no recuerdo. A mí tampoco. Apreté. A ver, Superman. A mí lo que me encanta es lo único que me fascina de tener a alguien como mi buen amigo El Abandonador aquí, porque él también tiene un celular de verdad y cuando viene este tipo de cosas él las checa. Pero aquí me encanta, tanto Jorge como Bernardo les vale, dejan que yo haga todo. Oh, hable. ¿Quieres que venga con una escaleta? Calla ya. No lo estoy buscando, no parece. Yo y no con una escaleta, no, pero una tablet. Ay, sí, gracias. No, pues es que no lo veo. No veo. Más datos. Superman, vamos a ver, Superman Legacy Comic. Ajá. ¿Sí? O Superman no. El Legado, dice. Superman El Legado. Ah, ¿será esto? ¿No será The Legacy of Superman? Es que lo único que encontré es esto, The Legacy of Superman. Cuando Superman muere, ¿ok? Hay que ver quién va a tomar su lugar como el protector de Metrópolis. A mí me suena que es ese. Y varias personas como que aparecen en la portada. ¿Será una miniserie? No, este fue un solo número. Y después de esto viene El Reino de los Superhombres, cuando cuatro personajes ya vestidos con trajes similares a los de Superman protegen Metrópolis. Está Wave Rider, que es un personaje que puede viajar a través del tiempo y el espacio. Está, ¿cómo se llama este personaje? Sinbad, que es un chico que tiene poderes psíquicos, que tiene un cinturón que al ponerse el cinturón le aumenta sus poderes psíquicos para que tenga telepatía, telequinesis, etc. Está el Guardián, que es un personaje muy similar a Batman, pero en vez de ser un personaje oscuro, es un personaje más cercano a Superman. Es más, de hecho, como tiene un escudo, es más como el Capitán América, sí, se podría decir. Está Rose and Thorn. Rose es su lado, ¿cómo se llama? Su identidad secreta. Y Thorn, o Espina. Es su lado heroico, o su lado vigilante. Y es una chica, se podría decir, muy similar a Gatúbela, que nomás tiene habilidades así de agilidad y no tiene super fuerza, pero es como que muy, muy hábil. Nada más vimos en los 90 en Superman. De hecho, que fue creada en los 80s y aparece en sí, los 90s, pero... y ella tiene unas espinitas y lanza espinitas, ¿no? Y tenemos obviamente a Gangbuster, que también es un personaje muy similar a Batman, nomás que es un poquito más luz, o sea, es un boxeador. Y ellos son los que podrían ser el legado de Superman. Dile que por favor... ¿quién fue el que te mandó esa pregunta? Pedro Coronado. Dile a Pedro Coronado que si puede, busque el cómic, la portada del cómic, y te mande un enlace para que tú me lo mandes a mí y yo pueda ver la portada y pueda decir si es bueno, malo, 2, 3, y si es que lo he leído, porque yo desafortunadamente llegó un momento en los años 90 que ya no podía leer Superman porque era bastante malito. ¿Qué más tenemos? Pues fíjate que Magek nos dice que... Sí. ¿Magek es niño o niña? Creo que es niño. Niño, ok. Por eso también dice... pensé que Drax con doble X era niño y resulta que es niña. Laura, un fuerte saludo. Bueno, nos dice Superman Legado fue el título que con Norma publicó en español, el título Superman Birthright. Birthright. Ajá, Birthright. Ah, bueno. Jóvenes, damas y caballeros, recuerden, yo no leo cómics en español. No leo cómics de España, no leo cómics de México. Y además ya la pusieron más difícil porque es uno que no se editó aquí. Exacto. Uh-huh. Superman Birthright está escrito por Mark Waid. Está dibujado por Francis Lenil Yu, que nunca me gusta mucho su arte. Y básicamente lo que trata de hacer es una renovación, un nuevo cuento, un recuento, una nueva versión del origen de Superman. ¿Ok? Ya lo habíamos visto antes en Man of Steel y no había cambiado por muchísimos años. Y dijeron, ¿sabes qué? Hay que volver a contar el origen porque han pasado muchas cosas, han pasado muchos años y no mucha gente sabe de dónde viene Superman. Y además acababa de salir Smallville. Y habían sucedido varios cambios en el origen de Superman por todo lo que pasó en Smallville. Entonces lo que terminó sucediendo fue lo siguiente: salió Superman Birthright para que de esa manera la gente se volviera a familiarizar con el origen de Superman. Con la actualización. Me gustó bastante. A ver, Lorda me está trayendo. Sí, efectivamente tiene toda la razón nuestro buen amigo Magek. Mm-hmm. Fragment. Superman Legado será, así se llamará en España, pero en los Estados Unidos se llamó Superman Birthright. Sí, este lo mandó Dark. Ah, muchas gracias. La neta de Agostini. O sea, muchas gracias. Ese ni se editó aquí. Sí, lo que yo hice fue poner Batman Legacy, no Batman. Superman Legacy. Superman Legacy, no Superman El Legado, porque yo, como les repito, y lo he dicho en mil veces en este programa, nada que esté en español lo tengo en mi colección, con la excepción de cosas que mis amigos me han regalado, como el buen Ramón Espinosa y también Glenn Miller. Que curiosamente Glenn Miller y es el nuevo abandonador, ¿eh? Aparentemente no hay suficiente cafeína en el programa de Comic Manía para que él sea parte de Comic Manía. Pero ha estado promocionando la plática del sábado. Sí, sí. Entonces. Dos veces me abandonó. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo y digo, si lo que quieres es cafeína, ¿le podemos poner más cafeína al café a Comic Manía? O te damos té, que creo que tiene más. Te damos un poquito de té negro, mi querido Glenn, para que nos acompañes en la próxima grabación de Comic Manía. Lorna, ¿qué más tenemos antes de irnos a nuestro segundo corte musical y yo pueda comer algo porque me estoy muriendo de hambre? Jenper Esqueda, okay, nos dice, saludos desde Nicaragua, me manda un beso a mí. Okay. A ustedes un batisaludo. ¿Perdón? A ustedes un batisaludo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Es que para variar, Bernardo te interrumpió mientras estabas hablando. Y dice, pregunta. Sí. Va a haber cómics de Interestelar y recomiendas leer los cómics de 2001 Space Odyssey. Ok, en el caso de Interestelar hay un cómic ahorita de 7 páginas que se me olvida cómo se llama el dibujante, pero lo escribe el mismísimo Christopher Nolan, que son las aventuras del Dr. Mann cuando llega a este planeta helado, congelado. Ya lo leí y honestamente tengo que decir, Christopher, en buena onda, yo soy uno de tus más grandes admiradores, quédate como director. No escribas cómics, en serio, ¿no? Es un cómic muy aburrido que no revela mucho más de lo que necesitas saber. O sea, con lo que ya hicieron en la película, ya es más que suficiente. Yo sé que Interestelar, como todas las películas del brillante Christopher Nolan, con la excepción de Memento e Insomnia, siempre ha causado revueltos, siempre ha causado conflictos y mucho, porque todo el mundo no cree que su genialidad sea tal y siempre busca cómo atacarlo. Pero seamos honestos, lo que pasa es que... Se pone de apechito. Ustedes lo atacan porque no entienden lo que él quiere decir, porque él es demasiado brillante para todos ustedes, pero no importa. Hay gente como yo que sí lo entendemos y podemos ir a sus películas y recomendar sus películas. Pero sí, este agregado del Dr. Mann es innecesario. Lo que vimos en la película es más que suficiente. Y que además, según yo, cualquier agregado que le den al personaje mata la sorpresa de la película. Exacto, sí. Entonces, solo si ya viste la película debes de leer este cómic. Si no, mejor no lo leas. Y creo que fue el único cómic que fue conectado a Interestelar. Y en el caso de 2001, Odisea Espacial, lo mismo tengo que decir. Stanley Kubrick es uno de esos cineastas que o lo entiendes o lo odias. No hay punto medio. Yo adoro el trabajo de Stanley Kubrick. No es un cineasta fácil, pero es sin duda un cineasta magnífico. Y lo que hace en 2001 es una obra de arte que mientras más le buscas explicación, un porqué o de qué se trata, pierde un poquito, porque es una película para hacer preguntas, no para necesariamente darte las respuestas. Es para que tú te preguntes quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. No viene con un index. No, porque existimos. Es nomás darte esta idea de quién es el hombre y cuál es nuestra odisea en este mundo, en este universo en el que formamos parte. Es una excelente película. Desafortunadamente los cómics no son así, son más guiados a cómics de los años 70, especialmente los de los años 70, si a eso te refieres. El arte es precioso y fascinante porque lo escribe, obviamente, lo escribe y dibuja Jack Kirby. Pero quitando de ver las imágenes, no creo que valga la pena leerlo. Porque de hecho, si tú recordarás, esta brillante película de 2001 es casi casi silente. Porque no son las palabras las que importan, sino las acciones y los momentos. Entonces, no recomendaría que leas los cómics, mejor nos quedate con la película. Y la película es difícil de ver la primera vez porque es de esas películas que tienes que haber visto en su momento, porque ahorita la ves y de repente estás acostumbrado a otro tipo de películas. Sí, sí, sí. Entonces es difícil de ver. Así de, oiga, esto no es una obra maestra. Denle chance, aguántenle. Sí, o sea, sí. Lo mismo me pasó cuando vi La Brillante Ciudadano Kane, una de las mejores películas que jamás existido. Otra película que, si no tienes el contexto, ¿qué estoy viendo y por qué dicen que es tan buena, no? La primera vez que la vi dije, nada, ¿de qué se trata esto? Hasta que yo dije, ¿sabes qué? La película es brillante porque es la primera vez que esto se ve de esta manera. Ajá. ¿No? Entonces, pero de repente si la pones, oye, pues eso pasa siempre, ¿no? No, porque te tengo que enseñar cómo se hacían en esas películas. Ah, no, entonces sí, como que es brillante. De hecho, una vez estaba viendo lo que decía un crítico de cine acerca de la película y dijo lo siguiente: tiro por tiro, escena por escena, tiene tantas, ¿cómo se dice eso? Tantos efectos especiales como Star Wars. Tiene tantos efectos especiales como Star Wars. Es una película de efectos especiales, pero no se ven porque los efectos especiales están ahí para contar la historia, no para detener todo y mostrarte una explosión. Están al servicio de la historia, no por sobre ella. Algo que debió de hacer George Lucas antes de escribir episodio 1, 2 y 3. Pero Lorna, nos vamos a nuestro segundo corte musical. Claro, claro. Solamente antes quiero dar lo que nos dice Daredevil. Ando en todo, compañero. O sea, curiosamente, es lo que yo digo. Ese también es mi lema. Compañero, hoy, mi querido Daredevil, te lo mereces. No pasa absolutamente nada. Muchas gracias por mandarnos esa imagen. Nos vemos hasta el segundo corte musical. Un coffee break. No, ¿verdad? Aquí no es. Te odio, Bernardo. Nos vemos a este momento de silencio aquí, pero música para todos ustedes. Y esta canción, como siempre, va dedicada al amor de mi vida. Su nombre es Lady Loki. Va para ti, mi amor. Espero que te guste. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, que sin duda es no la mejor, pero la más perrona. We'll be right back. Carlos, yo y Moisés. Estamos aquí en tu radio online, en este programa que era el más perrón, pero ya no. No. Ya no. Ya, ya no. Ya no, esto ya es un chiste. Gracias, Jorge. Gracias, Bernardo. De nada. Por destrozar el chiste. Nos divertimos mucho por mucho tiempo. Es que vi que funcionó la semana pasada, entonces yo dije, no, basta, a ver. No puedo permitir eso. Exactamente. No lo puedo permitir. Se divirtieron demasiado sin mí. Exacto, sí, sí. Aunque te doy las gracias por hablar por teléfono y dar fe. Sí. Me gustó que hayas dado fe. Sí, no, o sea, cualquiera que tenga la duda, yo caminé con él 20 minutos para tomar fotos de él y los escenarios y todo el mundo. ¿Y sabes qué lo que me encanta? Y lo que yo hoy no veía eran los ojos que le echaba la gente. Así de... Estoy seguro que había ojos de deseo y curiosamente muchos ojos de odio. Porque yo creo que eran más de deseo, así de... No, nena, es que recuerda, tienes que recordar que todos, todos mis enemigos estaban ahí. Ah, no, bueno, pero la gente que está así... A ver, ¿por qué tú no te pones así? Se ve, no, de hecho, en toda la mole solo creo que solo somos dos que tenemos ese nivel de obsesión por el gimnasio. Mi buen amigo Kanto y yo. Kento y yo. ¿Quién es Kento? ¿Viste a Cell de Dragon Ball? Sí. Él. Oh. Lo que pasa es que estaba muy cubierto. En marzo estaba del Príncipe de Persia. Ay, oh, sí, sí, sí, lo recuerdo. Sí, sí, sí. Segundo lugar, ganó segundo lugar. Wow, ese está padre. Sí, ese está, sí, le quedó bastante, bastante bien. Y curiosamente se lastimó. Porque él sabe karate. Entonces tenía ahí a los enemigos del Príncipe de Persia y empezó a hacer movimientos de karate. Y al último corrió y lo pateó. Pero no estimó bien el final del escenario. El flex, el escenario. Y cayó. Entonces, mitad de su cuerpo estaba fuera del escenario y la otra mitad estaba dentro del escenario. ¡Ay, qué doloroso! Entonces, cuando se paró, vi que la cortada, porque es metal, la cortada fue exactamente debajo de sus costillas. Y le dije, príncipe, en serio, creo que todos estábamos contigo en ese momento. No, o sea, sangra con su cosplay. Digo, fue así. No, sangra por el cosplay. En todas las competencias de la mole que yo he, en las que yo he participado como animador, en todas, él ha participado haciendo en sus disfraces. Entonces, y golpeando escenografía. Sí, de hecho. Bueno, tú viste, mira, de hecho, lo platiqué la semana pasada. Nadie de mis amigos de la Trinidad de la Virtud estuvieron en el concurso de cosplay. Bernardo estuvo en el concurso de cosplay. Sí, estuve. Estuve cuando te trolearon. Me trolearon, sí, fuertísimo. Pero curiosamente, teníamos un retraso considerable. Alguien tenía que distraer a la gente. Distraje a la gente. ¿Tú te divertiste o ya dices, sabes qué, Joey, es demasiado? No, yo sí me divertí. ¿Sí? Ah, gracias. ¿Tú cómo veías a la gente? Yo vi a la gente bastante divertida. Sí. ¿Y viste al niño que era mi Bernardo Jr.? Ah, sí. No, neta, Lorna, había un niño ahí que era igual de molestoso que Bernardo. El niño no se callaba. Todo lo que yo decía, hacía un comentario. Como lo tenía en la primera fila, pues no me quedaba más. Y hasta subió al escenario. Lo subió al... Es que cuando yo entrevisto, yo siempre entrevisto a los chicos de cosplay. Claro. Se entrevisté al Joker. Y el Joker dio su línea, su texto de la película acerca de introducir un poco de caos, ¿no? Un poquito de anarquía para crear el caos. Y puse al niño aquí en la primera fila. Y le dije, ¿sabes qué? No digas eso, porque el niño está fuera de control. Dices eso, lo vamos a perder. Y su mamá dijo, ve su camisa. Y el niño estira su camisa y tiene la camisa del Joker. Entonces el niño estaba tan feliz que quería que todo el mundo viera su playera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Por un momento subes al escenario para que vean tu playera. Y hay una foto que mi amiga Alex tomó donde ellos están abrazando, el Joker y el niño con su camisa del Joker. Y dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasó con esta nueva generación que admiran al Joker y no a Carlos Joy? O a Batman. ¿Qué ibas a decir a Batman? No, Lorna, por favor. Batman ya pasó de moda en comparación. No, ¿cómo crees? No, a Batman. Por eso fui de Rockabilly Batman, para traer esos nuevos, traer de nuevo esos valores. Tienes que luchar con eso. Pues tuve que luchar por la atención de la gente, porque además no querían poner atención. Pero mira, canté, bailé, hice todo lo posible. Y logré tapar la atención de la gente, aunque siempre me volteé a ver a Bernardo a ver qué cara ponía, ¿no? Porque él, como él ya me conoce, dije yo, si él sonríe es que tengo la audiencia. Bueno, también estaba medio ocupado, entonces. Sí, es que estaba en el pleno ligue acá, el joven. Entonces es como, Bernardo, hazme caso, necesito ver tu rostro para ver si lo estoy haciendo bien o mal. No, pero sí estuviste bien. Ah, muchas gracias. Porque también, y curiosamente, a pesar del gran retraso que tuvimos porque no estábamos preparados, hicimos una mala idea en ese momento acerca de a qué hora íbamos a empezar. Curiosamente terminamos temprano. Pero logré que todos se movieran. Fue el cambio de escenario, según yo. Y que el auditorio saca de onda a la gente. Aquí no puedo gritar. No, eso me ayudó mucho. Le pasó a Rey David que decía, me cohibes. O sea, no puedo gritar, me aburres. De repente la butaca fina como que los acalla. Sí, a mí lo que me gustó eso fue que normalmente pierdo mucho el control de la gente cuando están parados. y son gran multitud, pero aquí por alguna razón u otra tenía un poquito más de control de la gente. Curiosamente, cuando llegó Freddy y el otro cuate, ahí se perdió un poquito de la gente, porque ellos sí llegaron sin mucha planeación y sí, como que cayó un poquito, ¿no? Pero le salió bien. ¿Le salió bien? De performance, bueno, me estaban torturando a mí. Sí, claro. O sea, me aplicaron una trinidad del pecado. Sí, o sea, en vivo ahí. Estaban ahí parados y pues no sabemos qué hacer. Ya sé, vamos a torturar al que está semidesnudo. Yo, está bien ya. Y luego se baja. Estuvo divertido. Estuvo divertido. Pero, damas y caballeros, seguimos con las preguntas, porque ustedes vienen aquí a escuchar respuestas a sus preguntas comiqueras, no a escuchar acerca de mi vida y menos acerca de mi vida amorosa, pero ni modo. Que va bien, por si los que se preguntaban, va bien. Si estaban con el pendiente. Ey, Lorna. Okay. Estoy hablando de amor. No, yo te apoyo. Tú no apoyo. Tú estás ahí, igual que todos los demás, ¿qué? Molestándome y deseando que no se resuelva. Pero más quiero decirles una cosa, señores. Cuando estoy enamorado, soy odioso, porque estoy en el momento de desamor, deprimido, soy un peor. Y bien lo saben. Lady Loki, tengo que hablar contigo. Lorna, okay. Por favor, no me metas en más problemas que tengo ahorita. Por favor, continúa. Ok, voy a leer la pregunta de Daredevil porque, bueno, hizo su gran aportación. Gracias, gracias. Y te pregunta que si te gusta Avatar The Legend of Aang. Mucha gente me ha dicho que tengo que ver esa caricatura y está entre mis... ¿cómo se llama esto? ¿Pendientes? La quiero ver porque me dicen que aunque parece que es para niños, no. Tiene mucho contenido, tiene muchas ideas muy interesantes. Y curiosamente, vi la película y, no sé, y es mala la película, pero no se me hizo terrible. Hay cosas que me gustaron de la película. Dije yo, si la película es mala, pero está basada en algo que vale la pena, debo de ver la caricatura. Entonces sí la quiero ver. Y más que si sí, hubo un gran cambio, ¿no? O sea, Aang como que desaparece y ahora Korra es la nueva en Avatar, ¿cierto? O algo así. He estado viendo algunos capítulos. No me está gustando mucho el libro de Korra. Pero el Aang es muy bueno, ¿eh? Yo también lo empecé a ver así... Ah, mira, es una película, es una caricatura así como para niños. Ajá. Pero sí tiene mucho contenido, ¿eh? Y si hay una evolución de personajes así del primer capítulo al final. Uh-huh. Sí, muy bien sostenida, ¿eh? Me parece perfecto. Pues mira, le voy a echar un vistazo. Y no es tan larga, ¿eh? Ok, pues con más razón. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Ok. También nos dice Enki. Ajá. Uy, está bien largo todo está larguísimo. Bueno, nos dice, un saludo a todos, la neta, que son el programa más perrón y más de cómics. Es que no puedo decir a nadie. Les quiero hacer una pregunta rápida. En los cómics de Flash de los nuevos 52, te dicen que los poderes de Flash hacen caminar el tiempo hacia enfrente. Ok. Y que los poderes de Flash reverso hacen lo contrario. Ok. O sea, empuja el tiempo hacia atrás. Ok. ¿Es por eso que Flash reverso roba energía de la Speed Force para viajar al pasado y asesinar a su padre? A su madre. Ah, bueno, aquí puso padre. Uh-huh. Si esto es cierto, Flash solamente podría viajar hacia el futuro y no para atrás como reverso. Ok. Pero en el mismo cómic de Flash, una versión futura, ajá, una versión futura de él viaja al pasado para encontrarse, exacto, y solucionar algo con el Flash del presente. Exacto. ¿No se supone que Flash no podía viajar al pasado como reverso? De plano yo entendí todo mal. No. Dice, perdón por hacer esta pregunta tan larga. Espero que me haya hecho entender. Te hiciste entender. Desafortunadamente, la respuesta es muy triste. ¿Es magia? No. Son malos los escritores de los nuevos 52. O sea, ¿no nos dimos cuenta de eso? No. Sí, es como que... O sea, ¿no habíamos dicho que no podíamos viajar al pasado, sino solo al futuro? Pues sí, pero ya lo mandamos al pasado. Lo que pasa fue que en Flashpoint descubrimos eso, ¿no? Que va al pasado Reverse Flash, mata a su madre, uh-huh, Barry Allen se va al pasado y crea esta realidad alterna que es la realidad de Flashpoint. El problema que está pasando aquí es que, para empezar, Francis Manapul, que dibuja muy bonito, también está escribiendo el cómic y no es muy buen escritor. Ese es el primer tache, ¿no? Y el segundo es que ponen ese tipo de cosas y después las cambian. El problema de los nuevos 52 es eso, de que si tratas de meter cualquier tipo de lógica en cualquiera de los cómics, se derrumba todo. Es el grave problema. A ver, dime. Antes de acabar, de hecho, ya cambiaron de escritor. Okay. Es Robert Vendetti, el que está trabajando Green Lantern, uh-huh, y que está haciendo cosas preciosas en Exo Manowar. Uh-huh. Que es lo que yo tenía uno. Yo llegué a coger los de Green Lantern de él y digo, no es lo mío. Y el de Exo Manowar digo, ¿qué uh-huh te pasó? Pero bueno, ¿algo en referencia a Flash? Bueno, de hecho, que me acuerdo de Flash. El problema aquí es que, de hecho, te dicen que originalmente se planteó que el Speed Force sí alcanzó. Sí podías viajar en el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? ¿La podías pasado o futuro? Pero en general siempre viajaban hacia el futuro, pero tenían que regresar al presente y lo hacían todos los flashes utilizando un ancla emocional. En el caso de Wally West, su ancla emocional era Linda Park. En el caso muy particular de Barry Allen, como él con cada paso crea el Speed Force, puede ir hacia el pasado, hacia el presente y hacer varias cosas. Pero en el caso muy particular del Reverse Flash, como viene del siglo XXV, está un poquito más estudiado en cómo poder modificar el tiempo a su antojo. Y después de él crear una realidad, cualquier cosa que la trata de mover crea una realidad alterna. Pero tienen que recordar una cosa, son cómics. Sí. Y aunque antes sí habían unas ciertas reglas muy estrictas, los nuevos 52 han hecho cosas muy ridículas, especialmente en cuanto tiene que ver con cambios de tiempo, espacio y nuevas dimensiones. Entonces yo lo que les digo es, no se lo tomen tan estricto, porque ni los mismos editores saben lo que está pasando. Si ustedes se ponen a leer cualquier cómic de los nuevos 52, mira, más fácil que esto, nos estuvimos quejando de esto hace un tiempo, lees Batichica del número 1 al número 34 y vemos a una Barbara Gordon de cierta edad, con un cierto pasado, con un uniforme muy específico. Y después, ¿qué es lo que termina sucediendo? En el número 35 todo cambia y es más joven, con un grupo de amigas diferente, con una actitud diferente, con un traje de superheroína diferente. Todo lo cambian totalmente al azar, así nomás porque sí. A la de ya. Exacto. Entonces, si lo hacen con esta chica, pues obviamente también lo hacen con Flash, lo hacen con los Teen Titans, lo hacen con todos y cada uno de los personajes a su antojo. Si de hecho, nomás la misma la ridiculez de que Batman tenga activo solo 5 años y ya tenga 6 o 7 Robins, se me hace ridículo. O sea, cuando aparece el número 1 de Batman, ya son 4 Robins. 4, incluyendo a su hijo. Y supuestamente Batman solo ha estado activo 5 años. Hagamos las matemáticas. ¿Cuántos años le ponen a Damian? ¿9? ¿10? ¿12? 12 años. Damian Wayne tiene 12 años, ¿ok? Batman tiene tiempo de estar activo, según el número 1 de Batman, como 5 años, ¿ok? ¿Talia conoce a Batman cuando Bruce Wayne es Batman o cuando es Bruce Wayne? Cuando es Batman. Sí. Entonces, básicamente, Talia y Batman se conocieron hace 5 años. Que digamos que se conocieron en el primer año de su carrera, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que se conocieron y tuvieron un hijo y su hijo ya tiene 12 años? Cuando en realidad solo Batman ha estado activo 5 años y solo ha conocido a Talia por 5 años. Explíquenmelo. Pues que ahí fue cuando te equivocaste. Dicen, tienes 5, que sales y un editor dice, es que tiene 5 años en activo. Y ese va a ser una de las constantes de estas nuevas historias. Oiga, pero entonces el Robin no queda. Entonces imagino que en Flash es igual de, no, pero nada más puede ir al futuro. Y el siguiente escritor que creció con todo el bagaje de Flash, pues sí podemos ir al pasado, ¿no? Exacto. Entonces ya lo escribo, sale y alguien dice que no habían dicho que es magia. Es Mephisto. Exacto. Ah, no, esa es otra compañía. Lorna, próxima pregunta, por favor. Ah, aquí tenemos un mensaje así para Bernardo. Chan, chan, chan, chan. Dice, ¿por qué a Bernardo le gusta Legend of Korra? ¿No le gusta Legend of Korra? ¿Por qué no te gusta Legend of Korra? ¿Sabes por qué no me gusta? Porque creo que es un poquito más serio que Avatar. O sea, de repente, pensando, supongo que el público había crecido, quisieron darle un tono más serio y a mí no me acaba de convencer. O sea, porque lo divertido de Avatar era que eran niños que iban creciendo. Y en cambio aquí ya son adolescentes muy serios, preocupados por el destino del mundo. Y en la otra sí era un Aang que estaba, es que yo soy un niño, ¿yo cómo voy a salvar al mundo? Y va creciendo poco a poco. Okay. ¿Y qué era más divertido? Bueno, yo lo veré y te daré mi opinión. Lo más curioso es una cosa, ya que no empiezan las preguntas ya para Bernardo y los comentarios ya para Bernardo. Estoy así de irme. Significa que Bernardo ya es considerado parte del programa. No. Lorna, ¿qué pasa cuando alguien es considerado parte de este programa? Pues saca su podcast, invade pláticas. Exacto. Mira, me empieza a robar a invitados. Mira eso. Y después me empieza a abandonar y traicionar. No. ¿Cómo crees? No, jamás. Y esto se lo dijo Gustavo Cuevas. Lo estoy acusando. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos por acá a bueno, un comentario de Daredevil. Nos dicen, Talia mandó a Damian al futuro. Okay. Y volvió con 12 años. Y nos dice, Korra. Nos dice, Korra es malo, muy malo. Malísimo. ¿Qué onda con eso? Lo manda al futuro y regresa. Hace años. Está explicando. A ver, si ustedes no pueden, yo puedo. Miren, Flash conoció a Talia y la... Eso no puede ser. Yo por eso viajo en la TARDIS. No, ella no me hago bol. Buenísima onda. Si me escogen para participar en DC All Access, mi trabajo actoral de 3 años de estudio va a ser nomás para que yo diga, ¡qué bueno están los nuevos 52! Carlos Joy es para DC All Access. O sea... ¿Y sabes que me imaginé tu sonrisa con una estrellita al final? Sí, sí, pero va a ser horrible. Voy a tener que decirlo semana con semana. Y va a ser mi trabajo actoral. Voy a recibir un Oscar por mentir semana con semana diciendo que los nuevos 52 es lo mejor que he leído en mi vida. Es horrible. Es horrible tener que decir eso de una compañía que yo amo. Claro. ¿Pero qué lo voy a hacer? ¿Qué más tenemos? Okay. David Sor nos dice, hola, soy de Caracas, Venezuela. Me encantó el podcast. No, gracias. Y es la primera vez que les escucho en vivo. Excelente programa. Una disculpa. Les pido una gran disculpa porque queríamos que este programa sea perrón, pero con esos dos, bueno. Con que sea un programa así mediocre con trabajo saliendo, es más que suficiente. Me están matando los dos. Me están matando. En buena onda. Lorna, ¿qué más tenemos? Quiris nos dice, saludos. ¿Qué opinas de la escena final del episodio 6 de Flash? ¿Ah? ¿Eso qué dice? Yo pensé que iba a ser de la de Star Wars. Es que no recuerdo cuál fue el episodio 6. Dice, por cierto, el apellido de Eddie, no sé si no lo habían mencionado Thane. O no lo había yo notado. Es Eddie Thane. Okay. Es lo que dice. Nuestro buen amigo, el Reverse Flash del siglo XXV, su nombre es... Déjenme acordarme, el profesor. Me están matando, señores. Yo estoy disculpada porque yo no tengo idea. No, es que se me va. ¿De la serie o...? No, en los cómics. Ah, no sé. ¿No? Déjame el profesor. Eobard Thane. ¿Cómo se llama el novio de Iris? ¿Compañero policíaco de Joe West? Déjenme acuerdo. Eddie. Lo acaba de decir. Eddie Thane. Entonces, ¿puede ser que hayan cambiado su nombre de Eobard a Eddie? O puede ser que Eddie Thane sea un... No, bueno, ojalá y lo haya cambiado. Un ancestro de Eobard Thane. Y puede ser que el doctor Harrison Wells, él sea Eobard Thane. Porque sin duda Harrison Wells viene del futuro o tiene contacto con el futuro. Y pues no recuerdo cuál ha sido el capítulo 6 de Flash. No sé, no estoy viendo Flash. Me estoy esperando al receso de Navidad para comprarlos todos. Es muy bueno, ¿eh? De hecho, vamos a ver cuál fue... estuvo el de Plastic, que fue muy bueno, donde tuvo que salir corriendo sobre el agua para que detonara Plastic y él tuviera que regresar. Y tuvo que correr muy, muy, muy rápido para correr sobre el agua y además correr más rápido que la explosión. ¿Cuál otro fue? ¿Cuál fue el anterior a ese? Fue con ¿cómo se llama este? Con el de Captain Cold fue buenísimo porque después descubrimos que Captain Cold y Heatwave van a unir fuerzas para enfrentarse a Flash. Entonces, si fueras un poquito más específico, ¿cómo debes de ser? Si fueras un poquito más específico contra quién se peleó, te puedo decir qué me pareció el final, pero en general me ha gustado muchísimo Flash porque me recuerda mucho a los cómics. Al Flash de los cómics. Y curiosamente, en Comics Alliance, que los estoy odiando últimamente, pero dijeron algo interesante, se están inspirando mucho en las películas de Sam Raimi del Hombre Araña para hacer a este Flash. ¿En qué sentido? Es un chavito que es muy ñoño. Que está aprendiendo a ser superhéroe. Sí. No sabe cómo comunicarle a la mujer que ama, que la ama. Es muy tímido. Quiere hacer el bien. No lo hace por gloria. No lo hace por fama. Lo hace porque alguien lo necesita, lo tiene que hacer. De hecho, ya próximamente viene el crossover Arrow Flash. Y me está encantando porque Arrow es un personaje mucho más oscuro y Flash es un personaje más luz. Y básicamente va a ser como ver un preámbulo. Un Batman Superman. Exacto. Exacto, va a ser. Y de hecho me encantó la amistad que tienen Arrow y Flash, porque Arrow dice, yo no puedo hacer lo que tú haces, tú puedes trabajar en el día, yo no. Y tú puedes salvar a la gente en un Flash. Y dice, ¡ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Eso me encantó. Y Lorna, ¿nos podrías leer la próxima pregunta, por favor? Claro que sí. Tenemos a... Ah, es que nos dice Quiris, el capítulo 6 de Flash es el de Girder. ¿The Girder? Ajá. Ha de ser el más reciente, que no he terminado de ver. Ok. Porque es... Pero Girder, si se enfrenta contra Girder, todavía no he visto ese episodio. No. No, ha de ser el que estoy viendo ahorita. Ah, puede ser que sea. El que acabo de descargar. Bueno, su segunda pregunta es... ¿Qué opinas del episodio 9 de Gotham? Me estás matando, Quiris. O sea, dime qué pasa en los episodios. No recuerdo los números. Yo los veo y recuerdo lo que sucede. Si se refiere al más reciente, que es donde aparece Harvey Dent, no lo he terminado de ver, pero la aparición de Harvey Dent me encantó. El actor está haciendo muy buen trabajo. Me está gustando cómo está interpretando a Harvey Dent. Me gusta mucho la relación Jim Gordon-Harvey Dent. Y me gusta que Jim Gordon poco a poco está reuniendo un equipo que sí cree que un hombre puede, o un equipo de hombres, pueden cambiar una ciudad totalmente corrupta. Y a mí me encanta cómo Jim Gordon, con su manera de ser, está inspirando a todos los demás a ser mejores policías, a hacer su trabajo. Y eso me está gustando. Entonces, si fueras un poquito más específico, me gustaría. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tengo por aquí de Quiz. El 8 de Arrow, dice. El 12 de Doctor Who. Y bueno, no. Ya, por cierto, creo que mi hermano dio en el clavo. ¿Qué comen los pingüinos, entre otras cosas? A ver, Bernardo, ¿qué comen los pingüinos, entre otras cosas? ¿Qué? Dice, espero que veamos el final de temporada. ¿Qué tan literal será esa referencia? ¿Cómo? Sí. Yo creo que se refiere a lo que hace el pingüino en Gotham, pero se hace más claro. No he visto el episodio completo porque he tenido cosas que hacer. No tengo que preparar la plática del sábado. Tengo que buscar de cómo me voy a pelear con Bernardo. ¿Estás preparando, perdón? Claro. Tengo que sacar imágenes. Ah. Si le dije, ¿estás estudiando? No, es igual. Yo voy a llegar así. No, imágenes. Tenemos imágenes porque obviamente podemos hablar de Splinter in the Mind's Eye, Dark Empire, Heir to the Empire, o los tres libros de donde vemos a Lando Calrissian manejando el Millennium Falcon. Yo sé, pero hay que hablar de ellos. Tenemos dos horas que matar. No vamos a hablar de lo que pasa en los cómics de Marvel. Hay que hablar de los cómics de Marvel, hay que hablar de los cómics de Dark Horse, hay que hablar de episodio 1, 2 y 3. ¿No? Y hay que buscar la manera. Y van a ir nuestros amigos del club de fans de Star, sí, Trek. De Star Wars. De Star Wars. A lo mejor Star va Wars. Uno de los de Star Trek. Sería muy lindo, sería muy lindo. Pero bueno, esperemos que estén todos ahí. A ver, Lorna. Omar Silva. Saludos al mejor programa de cómics que hay. El único que importa tanto como para que Ron Mars trolea a su conductor y suba una foto. Qué buena foto, ¿eh? Y qué divertido Ron Mars, ¿eh? O sea, Ron Mars tiene un sentido del humor, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir, tiene un sentido del humor, en serio, sin igual. Espero que algún día él regrese y por todos los santos me dejen que yo modere esa plática, porque yo creo que va a ser increíble. Porque tú no lo viste, no sé si, no estuviste ahí. Estaba yo con Ron Mars y toda la gente enloqueció. Toda la gente, porque todo lo que quería saber era eso, ¿no? Que quería ver qué iba a pasar entre Ron Mars y yo. Y estaba ahí Rodrigo MacLeod, del clan MacLeod, ahora Iscariote, muriéndose de la risa. José Nieto tirado de la risa. Estaban dos chicos que trabajan en Destripando, mi buen amigo el Psycho, y también a Sato. Y son tirados de la risa. Y dije, yo, mira esto. Yo uno programas de mis estupideces. Y además Ron Mars estaba riendo tanto. Spike Valentine estaba ahí, que de hecho se sacó el celular de la bolsa a Ron Mars y le dijo a Spike, tómame una foto. ¿Por qué estaba para Twitter? Sí. Entonces ya para que él mismo se divierta tanto, le dije. Y lo que más me gusta de eso es que millones y millones de personas, millones, docenas y docenas de personas, cientos de personas posiblemente, se le acercaron para decirle qué tan magnífico es Kyle Rayner. Y él dijo, gracias, y firmó su cómic. Y yo voy y le digo, qué odio a Kyle Rayner. Se ríe, se toma una foto conmigo y la tuitea. Dije yo, qué bonito. Y de hecho le escribí, tienes un excelente sentido del humor, fue un placer conocerte, y le puso like, le puso un favorito a mi tweet. Entonces me dio mucho gusto conocer a Ron Mars. Espero que algún día venga y yo pueda moderar. Debería regresar, ojalá y regrese. Y yo pueda moderar su plática, porque creo que va a ser más interesante. Porque digo, ya me llevo muy bien con Martín Arceo, creo que es una gran persona, pero yo siento que ya supimos cuál era el problema. Sí, yo creo que el problema es él trata de hacer... Pues muy solemne, muy claro, muy directo, muy cuadrado en sus entrevistas. No, es que él está escribiendo un artículo. Sí, sí, sí. Sí, no es malo, pero de repente sí perdemos ahí ritmo. Tenías a Deep Pity, y las preguntas que le hacía a Deep Pity eran muy serias, ¿no? Yo fui el que le dije a Deep Pity, ¿sabes qué? No me gusta Deadpool. Y la reacción de Deep Pity fue muy interesante, y su respuesta fue aún más interesante, ¿no? Cuando él dijo, pues es que a mí tampoco. ¿Estamos de acuerdo? No, es lo que logras rompiendo esas barreras, ¿no? No siendo tan recto, tan cuadrado. Pero pues, Martín no está acostumbrado a eso. Él es un reportero de verdad, no lo que yo hago. Que no sé por qué se atreven a decir que soy un comunicólogo, ¿en serio? Es que es un comunicador, ¿de dónde? Con trabajo tengo buena dicción. ¿Qué pasó? Ya anunciaron al primer invitado de La Mole de marzo, que es Greg Capullo. Greg Capullo. Regresa, entonces prepárense para otra vez las filas. Señores, les digo ahorita. Nuestro buen amigo Elías Ortiz sí lee lo que ponen en la página de Facebook de La Mole. Si ustedes quieren que ¿Cree que Apulo tenga un verdadero fan de Batman haciendo esa moderación? De una vez díganle a él y a Everardo Ferrer, Carlos, yo y Moisés es la persona correcta para entrevistar a Greg Capullo. Como Batman Rockabilly. Y déjenme decir una cosa. Otra de las cosas más interesantes que Batman Rockabilly. Claro que no. Tiene que ir el Batiluchador. Porque... Cierto. Recordarás. Greg Capullo le gusta ir al gimnasio. El tipo está tronadísimo. Y hasta donde yo sé, le gusta la lucha libre. Entonces, imagínense que Greg Capullo lo entreviste a alguien físicamente parecido a él. Y además, disfrazado de luchador, señores. Pues ese es el primer invitado, entonces. Es una photo op como nunca han visto. Díganle una vez a la gente de La Mole que les gustaría que Carlos Joaquín Moisés se encargue. Tal vez les hagan caso, tal vez no, lo dudo. Pero honestamente. Pero pues el no ya lo tenemos. Sí, y además yo creo que hizo un buen trabajo este viernes, del primer día de La Mole. Creo que me tocaron cinco moderaciones y yo creo que las trabajé bastante bien. Eventualmente saldrá el video, porque se grabó video de todo. Vean el video y ustedes díganme si hice un buen trabajo o no. Lorna, ¿qué más tenemos antes de que... O sea, media hora. Chan, chan, chan. A ver, Jorge, tu primera vez en Comic Manía. Una disculpa. Bueno, la verdad sí le he pasado bien con todo y las cosas malas que pasaron hoy. Sí, es que te fue súper mal, ¿eh? Sí. Lo siento mucho. No hay palabras para decirte qué tanto lo siento. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos también a Purple... Ay, no sé pronunciar esto. A ver. Onslaught. ¿Qué quieres saber de acerca de Onslaught? Él nos dice Ingeniero Joy. ¿Ingeniero Joy? Ingeniero Joy. Wow. ¿Puedes hablar? Los ingenieros del mundo están en este momento diciendo ¿qué? ¿Qué? Con trabajo Joy termina la prepa y le dicen ingeniero. Es lo más lejos a un profesionista. Lo más cercano a un profesionista fue cuando fue a los programas unitarios de TV Azteca y lo vestían de doctor. Que dice que todos los doctores se enojaron de eso. Todos los doctores se ofenden de que a mí me pongan una bata de doctor. Entonces, ¿qué quieres saber acerca de Onslaught? Ingeniero Joy, ¿puede hablar de los What If? Pero, ¿qué es lo que quería de Onslaught primero? ¿Así se llama? ¿Qué? ¿Así se llama? Ah, así se llama él. Onslaught quiere saber acerca de los What If. Ajá. Ok, a mí me gustan mucho los cómics de What If. Básicamente empiezan en los años 70, finalitos de los años 70, después ya aparecen en los 80 y también vuelven a aparecer en los 90 y en los 2000. Y básicamente es, se hace la pregunta de qué pasaría si esto fuera así en vez de asado. Todo sucede obviamente en el universo Marvel. El primero fue, señores, ¿recuerdan cuál fue el primer What If? ¿Qué hubiera sucedido si el Hombre Araña fuera miembro de los Cuatro Fantásticos? Okay. Que de hecho este personaje ya fue miembro del Spider-Verse. Este Hombre Araña, miembro de los Cuatro Fantásticos, sí salió en el cómic de Spider-Verse, muere, curiosamente. Pero básicamente lo que sucede es lo siguiente. Él va en el número uno de Spider-Man a buscar, a ver a los Cuatro Fantásticos, a exigir ser miembro de los Cuatro Fantásticos. Le dicen que no. Pero en esta realidad alterna, le dice Sue, ¿sabes qué? Te vamos a dar un chance. Él se vuelve miembro de los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo cambia su traje? ¿Recordarán? Se pone el logo. No. Se pone un 5 en la araña, en la colita de araña que tiene en su... tiene su traje tal cual, tiene su araña aquí, y en la colita de su araña tiene un 5. Y todos se cambian el número de 4 a 5, obviamente, y vemos a este personaje trabajar con los cuatro fantásticos, y llega un momento que es tan bueno con los Cuatro Fantásticos que Sue Storm abandona el equipo. Y se va con Namor y se casa con Namor. Y eso obviamente eventualmente hará que el equipo se desintegre. Pero bueno, ese fue uno de los primeros What Ifs. Pegó tanto que empezaron a sacar varios What Ifs. Todos los What Ifs los relata, los cuenta, los platica. ¿Quién? El Watcher. Efectivamente, el Watcher tiene una máquina en su casa en la Luna donde puede ver todas las realidades alternas y todos los pequeños momentos que modificaron la realidad hicieron que la realidad se transformara en otra. ¿Ok? A través del tiempo han habido muy buenos cómics de What If y han habido muy malos cómics de What If. Curiosamente, cuando salieron por primera vez en los años 70, hubo más buenos que malos. Cuando volvieron a salir en los 80, hubo pocos buenos y muchísimos malos. Y después de eso, todos han sido una basura. ¿Qué? Pero bueno, ¿tú? Bueno, de hecho, más recientemente los What If los están metiendo para ciertos eventos. Sí. Han sacado el de Avengers contra X-Men. Ay, no me lo recuerden. Sí, sí, es muy malo. Fueron cuatro números en vez de solo uno. Sí, el de Age of Ultron, igual, olvidable. Sí. De hecho, es muy curioso porque antes tenían que hacer la pregunta, ¿no? What if Spider-Man had become a member of the Fantastic Four, ¿no? O por decir uno cuando Wolverine mata a Hulk. What if Wolverine had killed the Hulk? Entonces siempre trataban de hacer la pregunta en la portada. Pero más adelante decidieron que ya habían como que contado todas las vertientes. Y lo que decidieron hacer era poner What If y abajito, nomás poner el nombre del personaje o grupo de personajes del que contarían el What If. Por decir, en el de Avengers contra X-Men nomás fue What If Avengers contra X-Men. Pero no dijeron What If hubiera pasado esto en vez de aquello. ¿Ya comprendes? Entonces eso fue lo que me dejó de gustar, porque a mí me gustaba la pregunta, ¿no? Que podías agarrar el cómic y entender de qué se iba a tratar en base a lo que veías en la portada y saber si iba a ser bueno y malo. Y curiosamente también sucedieron, creo que en dos momentos, que algo que fue un What If se volvió parte del canon. Por decir, hubo uno que era ¿qué hubiera pasado si el Capitán América no se hubiera retirado después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ok? Entonces nos demuestran que sí, efectivamente Steve Rogers se congela, entre comillas muere Bucky, y tienen que elegir a un nuevo Bucky y un nuevo Capitán América. El espíritu del 76 se vuelve el nuevo Capitán América, y un chico que es deportista se vuelve el segundo Bucky. En esta historia se muere el espíritu del 76 y el Patriota se vuelve el nuevo Capitán América. Eso solo fue una historia imaginaria, pero gustó tanto que se volvió ya parte del canon. ¿Okay? Y en otra ocasión, se me olvida cuál, igual fue escrita por Roy Thomas, que fue algo que más simple y sencillamente fue una historia posible. Se volvió también parte del canon. Ahorita la recordaré, si viera las portadas la recordaría, pero fue casi al principio. Y lo último, ya recuerdo, los Avengers de los años 50, ahora conocidos como los Agentes de Atlas, escrito por Jeff Parker, si recordarás, que era Johnny Woo, el robot humano, Gorilla Man, ¿cómo se llama? El Uranio, que antes era conocido como Marvel Boy, y Venus. Eso no existía, eso fue un What If, y ahora ellos ya son parte del canon. Ya los Avengers de los años 50 o los Agentes of Atlas ya es parte del canon. ¿Okay? Y también, curiosamente, yo muchas veces he hablado acerca de los celestiales, de los eternos, de los deviantes, y cuál fue todo su origen. Y donde yo descubrí su origen fue en las 8 páginas del final de What If. Empezaron a poner los orígenes de los eternos y los deviantes. Y dije, valió la pena. ¿Cuál era tu pregunta? Entre más viejo eres, casi todos los nuevos cómics son como What If. O sea, okay. Porque es así, en este cambio que recontamos historias, las actualizamos, cada vez son más What If. Sin duda. Y más que nada en los nuevos 52. Lorna, ¿qué más tenemos? Por aquí Omar Silva dice que no dije completa sus preguntas. Wow. Dice, después de 2 semanas de locos. Y quejándose menos, ¿eh? Nos dice, después de 2 semanas de locos, donde fui a la mole a ver a Stan Lee y a Festo, quisiera que yo hoy me recomendara algunos cómics ligeros y divertidos de leer. Y sí, son el programa más perrón. No, pero ya no quedamos en que no somos. Gracias, Omar Silva. A ver, vamos a ver. Ligeros de leer y muy divertidos. Pues lo acabo de decir un título que es Agents of Atlas, de Jeff Parker. Es muy divertido, es muy ligero, es fácil de entender. La primera miniserie es divina, está muy bien escrita y el final es muy, muy divertido y es un gran giro de tuerca. A ver, también está... ¿Qué más? Runaways, de Brian K. Vaughan. Es un cómic bastante divertido. Vemos a estos niños cómo interactúan entre ellos, cómo escapan de sus padres. Sí es un poquito doloroso ver a estos niños alejarse de sus padres, pero como sus padres son criminales, pues se tenían que alejar de ellos. La primera miniserie de 12 números creo que es genial, y más que nada porque ves a estos niños cómo sobreviven sin la ayuda de los mayores y cómo tienen que apoyarse entre ellos para poder sobrevivir. A ver, la GLA de Dan Slott, que son los Great Lakes Avengers, que ahí fue donde Squirrel Girl fue introducida, ya como el personaje tan famoso que se ha vuelto. La GLA y la GLA Christmas Special son cómics muy divertidos. La GLA son 4 números y el Christmas Special obviamente es solo un especial de un número. Divertido, light, jocoso, gracioso. Te va a encantar. El arte está muy bonito. Dan Slott no sabe escribir mal. O sea, es un hombre que es muy gracioso cuando escribe. Te va a encantar. Avengers Initiative. Avengers The Initiative de Dan Slott también está muy bien escrito. Tienen algunos momentos mucho más melodramáticos, mucho más dolorosos. Hay algunas muertes, hay algunos personajes que empiezan muy inocentes y terminan siendo asesinos. Pero curiosamente es muy bonita y hay un momento muy bonito donde hay un personaje que quiere ser superhéroe. Es un chico gordito y adquiere sus poderes exactamente en el peor momento de su vida, cuando está gordito. Entonces, él es invulnerable y súper fuerte, pero no puede bajar de peso. No importa lo que hagan, su físico ya está así. Entonces, como su físico está así, no puede correr muy rápido, es muy torpe, se tropieza constantemente. No se va a volver más fuerte. Ajá, pero es muy fuerte ya y es invulnerable, pero desafortunadamente... Es invulnerable, pero no fuerte. Ajá, pero bueno, a una de esas dos. Pero la cosa es que no puede, su cuerpo no puede cambiar. Entonces, él quiere ser un superhéroe, pero no puede. Y me encanta cómo nos cuentan la historia de este personaje y cómo cierra la historia de este personaje. Que sus instructores, que en dos o tres de esos casos son criminales, hacen algo muy lindo para él, para que él se sienta como que sí podría llegar a ser héroe. Y eventualmente, más adelante, él tiene algunos actos heroicos. Entonces, es buenísimo ese cómic. No mucha gente lo leyó, mucha gente le dio más y fama a la basura llamada Civil War. Pero lo único bueno que salió de Civil War fue Avengers The Initiative, te lo recomiendo muchísimo. Como no pegó, se cerró el cómic bastante pronto, pero vino otro cómic buenísimo que se llama Avengers Academy. Y Avengers Academy, bueno, es genial, es precioso. Vemos estos seis niños que podrían llegar a ser los más grandes héroes del universo Marvel o los más grandes villanos. Todo depende de sus maestros. Buenísimo. Initiative lo recopiló Televisa. Efectivamente, y lo hizo bastante bien. De hecho, pues, sí creo que no lo han sacado otra vez en los paquetes, porque sí es muy bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno. Es buenísimo, pero nadie lo leyó. Todo el mundo estaba leyendo Civil War. Pero incluso los crossovers que se avientan, o sea, los números que hay con Planet Hulk, o sea, son buenos. El Daredevil de Mark Waid también es muy ligero, es muy divertido, no se meten como que grandes problemas psicológicos, sino es un héroe divertido que quiere ser un héroe y se está divirtiendo como un héroe. Entonces, hay muchos cómics que puedes leer así. Curiosamente, ahorita de Marvel, de DC, lo único que te podría recomendar como algo divertido, algo light, es Nightwing en su momento y ahora Grayson. Todo lo demás, aléjate de él. Lorna, ¿algo más? Sí, todavía tienen más. ¡Wow! Nos pregunta... ¡Ay! ¿Quién sabe que apreté algo extraño que nunca había apretado en el Soho Chat? Se borraron todas sus preguntas. ¡Borrar! No. The Purple Onslaught, lo dije bien, también te dice que quiere saber acerca de House FM, Civil War... Ajá. Fallen Son, World War Hulk. No, bueno. A ver, otra vez, por favor. The House FM. House of M. Mm-hmm. Okay, House of M. Civil War. Fallen Son. World War Hulk. ¿Quieres saber todo de todos esos cómics? Exacto. Damas y caballeros, prepárense para un gran truco. Lorna, cuando yo haga así, me tienes que decir el título del cómic, ¿ok? Ok. Y empezamos con el primero. The House of M. House of M, básicamente lo que se trata es Quicksilver convence a la Scarlet Witch de utilizar todos sus poderes para reorganizar las realidades y crear una realidad donde los mutantes son la raza perfecta, la raza elogiada, la raza superior, la raza que controla el mundo, especialmente la casa de Magneto, para que Magneto sea el regente de toda la Tierra y sus hijos sean obviamente los príncipes de la casa M o de la casa de Magneto. Y resulta que afortunadamente varios de los héroes, siendo guiados por Leila Miller, descubren que es una gran falsedad y tiene que el mundo regresar a lo que era antes. Muy mal cómic, pero bueno, te puedes divertir. El segundo es Civil War. El peor cómic que jamás existió en todo el universo. Lo que termina sucediendo es que los New Warriors causan una gran destrucción en un pequeño pueblo llamado Stamford, Connecticut, y el gobierno americano quiere que todos y cada uno de los personajes, ya sean mutantes o nomás gente que tenga superpoderes, se registre con el gobierno para poder de esa manera poder controlarlos y entrenarlos. El Capitán América se rehúsa a seguir las leyes del gobierno. Iron Man, por alguna extraña razón, no solo decide seguir las leyes del gobierno, además decide pelearse con su mejor amigo porque cree que el gobierno tiene la razón y el Capitán América no. El Capitán América no tiene la razón, por favor. Capitán América peleó contra Hitler. Él siempre tiene la razón. Y viene esta gran disyuntiva entre todos los héroes en que no saben si seguir al Capitán América o seguir a Iron Man. Y viene este gran conflicto entre los superhéroes del universo Marvel. ¿Tercer cómic? El tercer cómic es... Ajá. Fallen Son. Al final de la Civil War, Capitán América se rinde y rinde a todas sus tropas. Él toma toda la culpa y dice que fue su culpa. Lo van a meter a un juicio por haber creado esta guerra entre los sobrehumanos del universo Marvel. Y resulta que cuando se está subiendo por las escaleras del juicio, muere. asesinado. Curiosamente no muere, nomás está viajando por el tiempo y el espacio, pero no sabemos eso. Creemos que está muerto, en el número 25 del Capitán América. Fallen Son es del 1 al 5, donde diferentes personajes del universo Marvel sienten la pérdida de este gran héroe. Son bastante malos los cómics, con la excepción de dos. El tercer cómic vemos como Hawkeye trata de reemplazar al Capitán América y a última hora decide que no puede hacerlo porque el Capitán América es único y nadie puede reemplazar al grandioso Steve Rogers. Y en el quinto número es cuando ya viene el entierro del Capitán América, donde todo el mundo va a su velorio y empieza a hablar. Y el mejor speech, el mejor monólogo, es el de Falcon, cuando le pide a todas las personas que se levanten. Si Steve Rogers les salvó la vida en la Segunda Guerra Mundial, y se levantan. Entonces le pide, en tal conflicto, que se levanten las personas a las que Steve les salvó la vida, y se levantan algunas personas más. Después dice, cuando Steve Rogers estaba en los Avengers, le salvó la vida a muchos de ustedes, levántense por favor los que les ha salvado la vida. Y básicamente va leyendo estas posibilidades en nuestro gran amigo Falcon, y termina, y resulta que todas las personas que están en el funeral, en algún momento de sus vidas fueron afectadas por las del Capitán América. Porque el Capitán América es un gran, gran héroe que tocó tantas, tantas vidas, y su muerte fue una injusticia total y completa. Y el que más le pesa todo esto es obviamente a Iron Man, que creo que ni atiende al funeral porque tiene vergüenza de estar bajo las miradas de todas estas personas, porque la razón por la que muere este gran héroe, su nombre es Capitán América, es por culpa de Iron Man, que prefirió proteger sus intereses y no proteger a su mejor amigo. Próximo cómic, Planet Hulk. Ajá. Planet Hulk. Resulta que un grupo de personajes llamados los Illuminati, que son las personas más inteligentes y más poderosas del universo Marvel, Iron Man, Namor, Profesor X, Stephen Strange, Mr. Fantastic, deciden que desafortunadamente Bruce Banner es uno de los hombres más inteligentes del mundo, pero también es una gran arma que nunca sabes si va a ir a tu favor o en contra de ti. Entonces deciden liberar al mundo del problema que es Hulk. Lo meten dentro de una nave espacial y lo lanzan al espacio para que llegue a un planeta paradisíaco donde pueda vivir el resto de sus vidas tranquilo. Desafortunadamente Hulk empieza a golpear las paredes de esta nave. La nave se desvía, cae en una, como estas cosas donde hay unos asteroides, y se estrella en otro planeta, un planeta totalmente diferente al paradisíaco planeta donde los Illuminati los querían mandar. Se sale de este cohete, se vuelve un gladiador en una de las arenas de este mundo, logra tomar control de este mundo, se vuelve el dictador de este mundo, encuentra el amor, se casa con una de las gladiadoras y dice, esto será magnífico. Larga historia, el cohete explota, la mayoría de la gente que vive en este mundo muere. Hulk cree que todo fue culpa del Illuminati, agarra a todos sus guerreros, agarra una nave espacial y regresa a la Tierra para cobrar venganza, y por eso se llama World War Hulk, la Guerra Mundial Hulk, que es Hulk contra todos y cada uno de los miembros de los Illuminati y de sus respectivos equipos. Próximo. Sí, sí, sí. ¿Esos son todos? Damas y caballeros, eso es Carlos Joy Moisés. Cuando quiere hablar rápido. A ver, próxima pregunta. Tenemos todavía 10 minutos. Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo Pedro, estamos más en preguntas? Tenemos muchas preguntas. Dos, pues, tres. Ahorita. Yo creo que ya casi acabamos. Ok, va. Vamos. Pedro Coronado te dice, gracias Joy por acordarte de mí durante la pasada plática en Fantástico. Okay. Con otro Pedro, dice, desde San Luis Potosí estaba yo en espíritu. Algún día espero poder asistir a una plática y conocerte en persona. Ah, me parece perfecto, créeme. No me veo para nada como la foto que aparece en la plática de Star Wars. No, créanme que no se ve así. ¿Qué es eso? Ok. Quiris. Ahí los espero todos el día 22. Uh-huh. Este sábado vamos a hablar de Star Wars. Curiosamente, mi futuro ex amigo Bernardo Soto me acompañará. No, yo voy a sobrevivir a esa maldición. Al igual que mi buen amigo Rey David. Él sí, no creo, pero. Y curiosamente, estamos viendo si lo vamos a lograr tener algunas personas que vayan disfrazados que nos acompañen. Y como les digo, yo, o una de dos aparentemente, o seré ya Luke Skywalker episodio 7 o seré Han Solo episodio 7, uno de los dos. No estoy seguro todavía. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, Curis lo que te dice es que se refería en el número 9 donde sale Harvey. O sea, es el que estoy viendo ahorita. Me está encantando hasta ahorita. Mageg te dice, Joy, ¿cuál es el cliché de los cómics que más te molesta? ¿Cuál es el cliché de los cómics que más me molesta? Cuando héroes pelean contra héroes. Porque a veces sí funciona como la Mole y Hulk, pero a veces como Civil War, que es Capitán América y Iron Man, nomás no tiene suficiente sustancia. ¿Ese te molesta más? Me molesta más. Por decir, me gusta cuando Wolverine se pelea contra los héroes. Contra todos se pelean contra los X-Men. Esos me gustan. Porque Wolverine es el tipo de personaje que no cae bien con otros héroes, que no encaja bien con otros héroes. Que los X-Men sean odiados por todo el mundo, me cae bien. Que Hulk, la mole es brillante. Pero hay algunos que más simple y sencillamente no funcionan. Por cierto, Superman, Batman no funciona. Se caen demasiado bien. Tiene que pasar algo muy caótico como en Injustice para que venga este pleito, ¿no? Pero, o algo como Kingdom Come para que venga este pleito. Pero, y también otro que yo detesto, Capitán Marvel, el que grita Shazam, y Superman. Porque siempre quedan parejos. Nunca nadie va a ganar. Y es así como que, oh, ya, otra vez con él. Ya, dejen de pelear. Mejor, aquí está Luthor. Mejor vayan tras Luthor o el Dr. Sivana. O sea, dejen de pelearse entre ustedes. Esto no, que no me molestan como que los relanzamientos de... O sea, las vueltas de tuerca de ahora sí va a ser nuevo y totalmente diferente y inserta nombre. Y a los 5 números regresamos al anterior. Bueno, si podría... Bueno, Habla. Ok, bueno, a mí hablando de esto de los clichés, lo que no me gusta es cuando dicen que van a sacar un sustituto y dicen, este va a ser el definitivo. Ya no lo hicieron con la muerte de Superman, que sacamos otros Supermanes y después regresa Superman. Y justamente que ahorita, mejor no me echo toda la historia, pero ahorita Marvel nos lo está haciendo. Que ya nos quitaron a Thor, nos quitaron. Me parece que nos quitaron a Capitán América de la manera más. ¿Torpe? Torpe. Porque ya había pasado lo que pasó y no quedó en la situación que está. Y es posible de que pase esto de los Avengers 2 y demás y ya vuelvan a ser los mismos. O sea, solo lo hacen para, como dirían, Shock Value, para ver qué. Básicamente. Mostrarnos cambios que no van a ser para nada permanentes. Que no van allá del número 4. Muerte de Peter Parker, la ruptura de la espalda de Batman, Azrael el nuevo Batman, los 4 Supermanes, a ver cuál de ellos es el nuevo Superman, no, porque Batman está muerto. Y cuando Superman lo haces muerto, la primera vez... La muerte de Steve Rogers. Cuando lo haces la primera vez, ok, te la compro. Pero de repente ahorita, este nuevo cambio que tiene Marvel, sí. Pues sí, todos estamos esperando. Sí, claro, esto es de un año. Y lo que mejor que podemos esperar son buenas historias en este tiempo. Te paso Superior Iron Man. Ajá. Te paso la nueva Thor. Lo que no te paso es el Capitán América, porque lo acabamos de cambiar. Ya tuvimos la muerte de Steve Rogers y Bucky como el nuevo Capitán América. Pero ahorita que nomás lo hagan viejo, de la nada, porque no tiene nada de lógica que él se vuelva viejo de la manera que se vuelve viejo. Y que Falcon sea el Capitán América nomás no tiene razón ni un porqué. Para apoyar a Obama en su último tramo. De hecho, hasta el traje, yo no le entiendo cómo lo están haciendo el traje, que según tiene alas y sacan hasta un panel en que le hace el escudo con las ahí volando. Digo, ¿qué es esto? Ya. ¿Qué te puedo decir? Que las historias sean buenas, o sea, en lo que regresamos al status quo. Quiero leer los números escritos por Al Ewing, porque Al Ewing me ha gustado muchísimo lo que ha hecho. Tanto con Loki, Agent of Asgard, que me está gustando, que era un cómic que no quería que me gustara y me encanta. Y también hizo Mighty Avengers, que si había otro cómic que no quería que me gustara, era ese. Y Al Ewing hizo muy buen trabajo. Y ahorita él está escribiendo Captain America y los Avengers. Y ese tengo muchas ganas de leerlo. Lorna, ¿qué más tenemos? Sí. Tenemos también por aquí, bueno, que Magek te dice, entonces vas a odiar las películas del 2016. Tanto de Marvel como de DC, y pone una carita feliz. ¿Pero por qué? ¿Por qué las voy a odiar? Por las peleas de superhéroes. Ah, sí, efectivamente. Y ya, por último, tenemos a Daredevil. ¿En que serio? Nos dice que yo quiero ir a la mole, pero soy de Monterrey. Watto es un stalker. ¿Qué? ¿Perdón? Dice, Watto es un stalker. Sí. Pues porque abre ventanas para ver a todos los héroes. No me digas, pues si eres de Monterrey, entonces me imagino que viste o fuiste al momento de Stan Lee, que hubo algunos errores, pero nadie se ha quejado. Hubo muchas quejas en la página de Facebook, pero las personas que han ido están felices con su foto de, no, de Stan Lee. Lo que hubo de quejas es la parte en la que el viernes no estuvo, el domingo tampoco, entonces todo se... por más que tú hayas querido agilizarlo el sábado, yo imagino que mucha gente no pudo pasar por la cuestión de tiempo, ¿no? Porque sí. Tenía que firmar, tenía que estar en fotos. O sea, imagino que esa es la... O sea, yo toda la gente los veo muy contentos con su foto en todas las fotos de portada de Facebook. Todos tienen su foto con Stan Lee. Y la cosa es que estaba viendo una de las fotos y dije, ¿sabes qué? Lo voy a decir. Y lo digo de buena onda. O sea, no lo digo por mala onda. No lo digo porque no fui. No lo digo porque yo no quería ir. No lo digo porque por caer mal a la gente. Pero tristemente ya parece una figura de cera Stan Lee. Y me rompió el corazón, ¿no? Porque digo, básicamente el señor ya es un señor ya grande. Estaba ahí sentado y nomás básicamente pasaba uno pasaba otro, pasaba, además como que nomás sonreía, porque pues no tiene tiempo de platicar, porque como le se acortó la visita, pues todo se tuvo que agilizar muchísimo más. Entonces nomás tuvo que hacer más rápido. Entonces veías a ella está así como que con cara sonriente y digo, pobrecito, parece una figura de una figura. Claro, de a lo mejor con más tiempo te da chance de te dice de algo o algo. Sí, sí. Pero, bueno, no sé. Y otra cosa. Dime. Todos ahora sí super fans de Stan Lee, ¿no? Hace 3 meses, pero él no creó nada en Marvel. Fue Jack Kirby, fueron los demás. Y ahora sí todos, ay sí, el creador de Marvel. No, el co-creador, hay que decirlo, es el co-creador de Marvel sin duda. Yo siempre lo he apoyado. Lo que no me gusta es que no da, en su momento, cuando en serio importaba, no dio suficiente crédito. Sí, me rompe el corazón. Que fueron a Monterrey y lo vieron, qué bueno. Sí, sí, sí, en serio. Qué lástima que parece que sí hubo gente que se quedó fuera, entendible por... Pero mucha gente... Por la cancelación de tiempos. La gente con la que yo he hablado o la gente con la que he tenido algún tipo de contacto se ven muy felices. Entonces, bueno, mal que bien... Yo los dos, tres con los que he hablado, valieron la pena las 10 horas formadas. Sí. Así, pues, entonces sí, ¿no? Pues sí, de hecho hablé con un amigo y le dije, ¿sabes qué? Mira, si estás contento, todo tu gasto valió la pena. Entonces no podemos decir nada. Y todo el enojo que tuviste que sufrir el viernes valió la pena si estás contento ahorita, ¿no? Entonces si tienes tu cosa firmada por Stan Lee, tienes tu foto, pues ya. ¿Qué más le quieres hacer? Lorna, ¿qué más tenemos? Y ya nada más, por último, tienes saludos de Flor, que nos dice que su personaje favorito es Hulk. Me parece perfecto. ¿Y ya? Ya estamos. Sí. ¿Sabes qué? Tristemente, vamos a ver, pues ya contestamos todo. Ya contestaste todo Twitter, uh-huh. Ya contestaste todo Soho Chat. Okay. Lo que nos quedó pendiente son los inbox de Facebook de Comic Man. Vamos a ver si tenemos un buen. Demasiado. ya. Tenemos como 7, 8, tenemos 9. Y nomás quiero que veas la aquí a Manu Domínguez. No, que nos... no. Sí, Manu Domínguez estaba exagerando un poquito. Entonces, todas esas preguntas las responderé en mi casa para ya tener como la hora que me falta, para ya tener 3 programas de Comic Manía listos, para que cualquier cosa que suceda en las próximas semanas tengan un programa mínimo nuevo, no en vivo, pero mínimo nuevo de Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por estar con nosotros aquí. Casi no te dejaba hablar, pero bueno, desafortunadamente esa es la experiencia de Comic Manía. Si no, pregúntele a Lorna y Bernardo. Qué bueno que estuviste con nosotros y qué mal, ¿verdad? Qué mal que para estar con nosotros te pasó algo tan trágico, lo siento mucho. Y lo más triste es que pues, te vamos a dejar en el metro ahorita, entonces, no sé, ¿vas a poder subirte al metro sin problemas? No por nada tengo un anillo de linterna verde. Me parece perfecto. Bernardo Soto, nos vas a acompañar en esta plática de sábado. Fantástico. Vamos a apostar la amistad ahí. Vamos a apostar la amistad. ¿Tienes algo planeado para... ¿Quieres algo tocar algo en particular de esta plática? Nada. A lo mejor te mando mis historias favoritas del universo expandido. Yo creo que eso sería bueno, porque mira, tenemos 2 horas que matar. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que empezar con el universo expandido, con la licencia de Marvel, irnos a Dark Horse, hablar un poquito más de... ¿Cómo Star Wars salvó a Marvel? Exacto. Y después y regresar... Otra vez a Marvel, Disney. Y cómo es que ahorita la razón por la que la licencia ¿cómo Marvel regresa, salva Star Wars? La licencia llega obviamente a de nuevo a Marvel, porque ya tiene el mismo dueño, ya Disney es el dueño de todo. Vamos a pedirle a Disney que compre Comic Manía. Eso sería muy interesante. Eso sería genial. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por leer todos los ojos chats. Espera, aquí por último Daredevil nos dice: yo quiero ir a la Mole para ver a Mark Waid y a Paolo Rivera. Pues eso fue en marzo, compañero. Parece que ¿regresa? El año que entra va a ser de regresos. ¿Sí? Entonces quién sabe, a lo mejor sí regresa. Viene Capullo, viene Mark Waid, viene Paolo. A Paolo Rivera le encantó mi traje de Sexy Nightwing. Bueno, Mark Waid y Paolo Rivera no sabemos si regresan, pero sí el año que entra es de regresos. ¿Sí? Entonces, pues señores, más les digo, escríbanle a través de Facebook a los organizadores de la Mole y díganle: hey, Carlos, yo y Moisés, de vez en cuando hace cosas interesantes en las moderaciones. Lleva 4 años trabajando en Fantástico. Les recuerdo, 4 años trabajando en Fantástico haciendo moderaciones, que empezamos con solo 2 personas y ahora tenemos ya bastante público. Félix Cuevas, 835. Ahí los espero de 4 a 6. A 2 cuadras del Metro Zapata. Espero que me acompañen. Creo que nos vamos a divertir bastante todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Ha sido un placer estar con ustedes. Pueden ver la fractura de una amistad en vivo. Exacto, exacto. Bueno, si lo suyo es el morbo, pueden ver eso. Esperemos que no sea así. Ay, Lorna, ¿crees que no? Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes otra vez aquí en este programa que era el más perrón. Ahora ya nomás es una mediocridad, gracias a estos dos. Ya nada más es el mejor. Nos vemos la próxima semana, no en vivo, pero sí pregrabado. Espero que lo disfruten. Nos vemos y Hasta luego. ¡Adiós! Espérate, falta dedicar una canción. Ah, claro, tienes toda la razón. La última canción. ¿Con ya? No, es que quiero. Es que me está escribiendo Lady Locke. ¿Canción? Quiero, no, pues quiero hablar con ella. No quiero seguir hablando con ustedes. Entonces ya no va a haber canción. Claro que sí, va a haber esta última canción que le digo con todo mi corazón y con todo mi amor. La bellísima Lady Locke. Por favor, espero que te guste. Ustedes ya pueden desconectarse porque es una de Backstreet Boys, pero espero que ella siga conectada para escuchar esta hermosa canción que viene de mi corazón. Son las divertidas. Para ella. As long as you love me. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Por tu radio online.com.mx. Tu radio online, tu música, tu compañía.